aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos los que nos seguís a través de los canales iVoox y de televisión de Aquí la Voz de Europa y de las webs de Democracia Nacional y de la Tribuna de España. Los capos de la Unión Europea y de instituciones globalistas como la OCDE o la Reserva Federal Americana ni siquiera se molestan ya en esconder cuáles son sus auténticas intenciones para Europa. No han podido esconderlas ni en la campaña electoral para elegir al Parlamento Europeo que terminó en las elecciones del pasado domingo 26 de mayo. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha llamado nacionalistas estúpidos a todos aquellos europeos que, según él, siguen estando enamorados de sus propios países y que se resisten a entregar su soberanía, su vida y su futuro a la Unión Europea. Además, Juncker también ha criticado a aquellos europeos a los que no les gustan los que vienen de muy lejos, refiriéndose a los inmigrantes. En cambio, Juncker ha declarado que a él sí que le gustan los que vienen de muy lejos y que los europeos tenemos que actuar en solidaridad con quienes están en una situación peor que la nuestra. No es la primera vez que este nefasto personaje enemigo de Europa hace unas declaraciones como estas. Ya durante la llamada crisis de los refugiados se unió a otros capos y gente influyente de la Unión Europea como la presidenta alemana Angela Merkel, el presidente de la patronal alemana o el actual vicepresidente del Banco Central Europeo, el español Luis de Guindos, para convencernos a los europeos de que teníamos que abrir nuestras puertas a 1 millón de musulmanes disfrazados de falsos refugiados sirios. Para ello, estos traidores a Europa contaron con la ayuda de Estados Unidos, de George Soros y de Turquía. Pero la heroica resistencia del llamado Grupo Visegrado de Europa y el rechazo absoluto a esta invasión por parte de la inmensa mayoría de los europeos les obligaron a dar marcha atrás. Aún así, buena parte de aquellos falsos refugiados entraron en Europa. La mayoría se instalaron en Alemania, provocando un caos absoluto de delincuencia, de agresiones sexuales contra mujeres y un gasto público masivo pagado por el contribuyente alemán. Aún así, la Reserva Federal de Nueva York ha tenido la desvergüenza de emitir un informe en el que se declara que estos inmigrantes están siendo buenos para la economía alemana, a pesar de que 2/3 de los mismos no tienen la más mínima cualificación laboral, apenas hablan alemán y son analfabetos en los idiomas de sus propios países de origen. Es de risa que pretendan hacernos creer que este tipo de inmigración, con sus bajísimos salarios y por lo tanto sus nulas aportaciones a la seguridad social del país, es buena para la economía y que va a pagarle las pensiones a alguien. Pero es que incluso, aunque fuera cierto, la propuesta no dejaría de ser una invitación al genocidio de los pueblos de Europa para ser sustituidos por pueblos de África y de Asia. ¿De verdad piensan los señores de la Reserva Federal y de la Unión Europea que eso será bueno para la economía? Además, que estamos ante la ya habitual visión materialista de las cosas, como si toda la vida se redujera a promover el aumento del PIB en cada país. ¿Acaso no hay decenas de factores que afectan más a la calidad de vida de un país y a la felicidad de sus habitantes? Es que ni siquiera entendemos qué hacen unos señores de Nueva York diciéndoles a los europeos que abran sus fronteras a la inmigración masiva. O a lo mejor es que lo entendemos demasiado bien. Y tampoco entendemos cómo el presidente de la Comisión Europea, Juncker, insulta de esa manera a los europeos que aún quieren a sus países y se niegan a disolverlos en ese engendro llamado Unión Europea. Señor Juncker, si a usted, como dice, le gustan tanto los que vienen de fuera y cree que hay que ayudarles, nos parece perfecto. Aunque sospechamos que usted es otro hipócrita farsante más al que le gustan mucho los inmigrantes mientras vive en una mansión en un barrio de lujo de Luxemburgo sin inmigrantes. Pero por nuestra parte, lo tenemos muy claro. Claro que hay que apoyar a los que están en una situación mucho peor que la nuestra. Pero es a los europeos que lo están pasando mal a quien debemos ayudar. Es a esos 22 millones de europeos que están en el paro, a esos millones de europeos que están contrayendo unas deudas que no van a poder pagar, a los que viven con el agua al cuello, a los que no pueden formar una familia, a esos millones de europeos cuya vida se ha convertido en un infierno después de que su barrio haya sido convertido en un gueto multicultural por culpa de los Juncker de turno. Por nuestra parte, cada vez lo tenemos más claro. La Unión Europea, la Reserva Federal, la OCDE y el resto de instituciones globalistas son monstruos enemigos de los pueblos de Europa y por eso los europeos hemos de organizarnos para acabar con todos ellos. Está en juego nuestra supervivencia. Pues bueno, amigos, tras esta introducción empezamos el debate de esta semana en el que está de nuevo con nosotros Vicente Estarelles. Hola Vicente, ¿qué tal? Hola Miguel, hola Manuel, hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro Alude. Y Manuel es Manuel Canduela, que también está aquí hoy con nosotros. Hola Manuel, ¿qué hay? Hola Miguel, un saludo a todos los oyentes y por supuesto otro para Vicente. Pues Manuel y Vicente, elecciones municipales, autonómicas y europeas tuvieron lugar el pasado domingo 26 de mayo. Y bueno, realmente en las municipales y en las autonómicas tampoco voy a hacer el comentario facilón de que da igual quién mande y en qué ciudad, porque sea quien sea, pues las cosas seguirán más o menos igual. Ciertamente no es exacto decir que da igual, siempre será un poquito mejor que este desastroso Frente Popular pues gobierne en el menor número de sitios posibles, pero la verdad es que sinceramente no creo que nuestra calidad de vida ni la vida de los trabajadores españoles vaya a cambiar demasiado después de estas municipales y autonómicas. También las europeas tienen cada vez su importancia mayor, como os decimos, programa tras programa, que está en juego, está en proyecto ese superestado masónico que quiere crear la Europa Federal, los Estados Unidos de Europa, pisoteando la soberanía de las patrias, y estas elecciones europeas, aunque nos pensamos que no, pues cada vez tienen más importancia y sus resultados nos afectan cada vez más. No sé, como primera introducción, ¿qué opináis de estas elecciones, Manuel y Vicente? Pues mira, yo efectivamente, como tú has dicho, las europeas tienen cada vez mayor importancia, nos afectan más en nuestra vida cotidiana como ciudadanos, queramos o no, no queremos, pero lo somos, ciudadanos europeos, y legislan, influyen, y eso, establecen leyes y normas por las que nos tenemos que regir, nos guste o no, con lo cual es fundamental que opciones de las nuestras, nuestras opciones nacionales, lleguen a, de una vez, esta vez no lo hemos conseguido, lleguen a semejante foro para tener nuestra opinión y poder verdaderamente legislar lo que a nosotros nos interesa. Y al respecto de las locales, pues exactamente lo mismo. Las locales, yo soy de los que piensa que hay que votar un poco a lo conocido. En eso estoy, como decía el señor Anguita, que entre el, si hay alguien honrado, que no mire siglas y que votes al honrado, porque la, quiero comentar al respecto, decir al respecto, que en la pequeña política que significa dentro de la política de una nación, la política municipal, hacen mucho las amistades, hacen mucho los conocidos, Quiero decir que es más fácil que conozcas al candidato de un partido o de otro, conozcas parte de su trayectoria personal y laboral, incluso política, y te puedas puedas verdaderamente votar, si no en conciencia, sí a quien tú opinas que es ese mejor candidato para ese momento, independientemente de siglas. Cosa que, por supuesto, no ocurre como en las europeas, en las que lo que hay que votar, pues, los euroescépticos, los que estamos en contra de esta Europa esta Europa económica que nos han dejado caer como una losa, pues tenemos que hacer llegar, tenemos que votar a las opciones que nosotros consideramos válidas. Pues lo cierto es que pocas cosas han cambiado, relativamente pocas, porque hace, pues nada, cuanto apenas 2 semanas que tuvimos unas elecciones generales en las que salieron unos resultados extrañísimos. Estos resultados que han habido en las europeas, porque sin ser exactamente lo que podemos comparar, pues las municipales no son comparables, porque las municipales se vota más a la persona, al candidato del pueblo. No todos los partidos están en todos los pueblos, aunque los dos grandes partidos mayoritarios suelen estar. Pero bueno, sí que vemos cosas positivas y cosas negativas. Como negativo, evidentemente, el fracaso que hemos tenido como ADN, no lo hemos logrado, no hemos logrado ni siquiera dar a conocer una marca en el escaso tiempo que hemos tenido desde que la formamos hasta ahora. Tampoco hemos recabado apoyos, competíamos en un espacio electoral muy difícil que estaba copado por Vox clarísimamente, y así lo ha demostrado. Y por otro lado, pues también hay que reconocer que hemos tenido grandes fallos de comunicación, de estrategia, porque evidentemente todos pensamos que la línea de ADN debía haber sido una línea más clara, más radical, más parecida a la de Democracia Nacional y no quizás tan parecida o tan dirigida por lo que ha sido pues la línea de partidos como Alternativa Española, que tenían otro tipo de líneas que son perfectamente válidas en otros momentos, en estos momentos en los que Vox estaba, como digo, monopolizando el voto nacional, pues si queríamos por lo menos asomar la cabecita, porque posibilidades, desde luego, repito, con nuestros apoyos, nuestra economía y con los medios de comunicación silenciando nuestra misma existencia, pues era muy difícil tener ningún resultado significativo, pero si queríamos un poco asomar la patita, pues desde luego teníamos que habernos significado. Todo esto lo digo pues un poco desde el margen en el que me he situado en estas elecciones, pero bueno, creo que tengo todo el derecho a opinar, aunque sea toro pasado, porque desde aquí la voz de Europa estamos plantando cara y dando la batalla como el que más. ¿Cosas positivas de estas elecciones? Pues las ha habido, se recupera una cierta normalidad, y esa cierta normalidad es que, pese a que el PSOE vuelve a ganar las elecciones, no sabemos hasta dónde habrá llegado su mano larga. Desde luego, si ha habido algún tipo de pucherazo, no es tan evidente como lo fueron las pasadas elecciones. En las municipales es prácticamente imposible hacer un pucherazo de esa misma naturaleza, es muy difícil. Las pueden manipular, las pueden retocar, pero no un pucherazo de esa misma naturaleza. En las europeas sí podría darse, pero parece que no se habría dado. Es decir, el PSOE, como digo, gana las elecciones, pero ha sido en gran parte a costa de la izquierda, de la extrema izquierda, que empieza a trasvasar sus votos en ese proceso que algunos niegan que se está dando en España de derechización. Pues es normal que la extrema izquierda pasa al PSOE. El PSOE ha quedado como una fuerza súper hegemónica dentro de la izquierda. El Partido Popular parece que se ha recobrado algo en este bipartidismo que ha salido reforzado en estas elecciones, gracias a que pues muchos de los electores de Vox eran electores de los de a caballo ganador. Sabemos que el ser humano es gregario, que esta sociedad es gregaria, que la gente tiene miedo a significarse, a posicionarse en los extremos, y le gusta ir siempre con el más fuerte, con el caballo ganador. Entonces ahí es posible que ese más de 1 millón de electores, porque no se ha dado la situación. Yo sigo recabando testimonios de gente que me habla de distintas mesas electorales en las que estuvo como apoderado, porque le tocó obligatoriamente, por distintos motivos, y la gente toda coincide con el mismo relato de las generales. No sé cómo Vox no ganó las elecciones. Yo veía a todo el mundo coger papeletas de Vox, hablar de Vox, apoyar a Vox. Sin embargo, hemos visto que esto ha cambiado en estas elecciones. No solo eso, sino que el trato que ha tenido por parte de la prensa, sí, incluso sí, de la traidora prensa de derechas, ha sido muy diferente. Ya no le han dado el papel omnipotente y de protagonista absoluto que tuvo en las elecciones generales. Algún día, tanto los dirigentes de Vox como estos miserables de izquierdas que nos gobiernan deberán dar explicaciones de por qué hicieron eso, por qué lanzaron así a este partido y con qué motivos, qué tipo de pacto o de acuerdo había. Y bueno, hemos visto que estas elecciones pues le han metido caña, hablando de que pinchaban, hablando de que no lo iban a lograr, hablando de que ya no reunían gente, sí, y es verdad que ya no se ha visto el gran entusiasmo. Ciudadanos también, pues bueno, con respecto a las pasadas europeas, ha crecido, pero ha empezado también, pues parece que, a frenarse su entusiasmo. Ya para terminar, decir, ¿qué veo de positivo? Pues veo de positivo que Vox se consolide, que cerca de 1.800.000 personas continúen, creo que esos han sido los votos, si no me falla ahora la memoria, que ha reunido en las Vox, europeas menos. En las europeas algo menos, pero bueno, que sigan. Pese al, digamos, renacimiento de Casado, sigan sin complejos votando una formación a la que todos definen como maldita, a la que todos definen como una formación de extrema derecha, pues creo que es un indicativo importante, creo que es un paso necesario antes de una irrupción nacional potente en toda España. Pues de nuevo, igual que ocurrió en las elecciones generales, el PSOE ha sido el partido más votado. Seguramente, como dice Manuel, la principal razón es que recupera voto que anteriormente se había ido a Podemos, aunque también hay otro factor, que es el factor inmigración, que pues estamos esperando que alguien nos haga algún tipo de análisis de a quién votan los inmigrantes cuando van a votar, porque cada vez son más. Recordemos que el traidor de Rajoy nacionalizó a cientos de miles de inmigrantes. Sánchez, por supuesto, continuó con la tendencia y estamos hablando ya de cientos de miles, seguramente millones de votos, que nadie sabe esa estadística, pues a qué partidos va, pero yo creo que no vamos muy desencaminados y creemos que una parte mayoritaria de esta inmigración, como ocurre en otros países de Europa, pues va a la izquierda o directamente a la extrema izquierda. De esas elecciones generales ya hubo esa apertura de la legislatura en el Congreso de Diputados, que fue convertido en un circo por parte de los diputados separatistas. Ahí vimos como representantes de todo el pueblo español, como Pablo Iglesias o como el mismísimo Pedro Sánchez, pues se humillaban o se sometían a las órdenes y a las peticiones del separatista Junqueras, que nuevamente, como ocurre con el régimen del 78, indirectamente, pues los separatistas reciben constante publicidad, como ocurrió en este caso la semana anterior a las elecciones municipales y autonómicas, con la polémica de si los cuatro separatistas golpistas que habían sido elegidos diputados tenían que ser o no suspendidos de su cargo. Al final lo fueron dos días antes del día de las elecciones, pero que al final esto lo que les supuso fue una cantidad enorme de publicidad. Esto me recordó al año 2011, cuando ocurrió algo muy parecido con el partido Bildu, recientemente legalizado, los herederos de Herri Batasuna, cuando se estuvo prácticamente hasta el día antes de las elecciones, pues discutiendo si el Tribunal Constitucional les tenía que legalizar o no. Al final fueron legalizados, se les permitió presentarse a las elecciones, pero es que además se les había regalado dos semanas enteras de propaganda masiva en los medios de comunicación y Bildu arrasó en aquellas elecciones. Parece que en esta ocasión pues se ha querido hacer de nuevo lo mismo, y para ver cosas positivas, como decís, pues este hundimiento de Podemos, evidentemente hemos de verlo como algo positivo, en especial también porque ha sido la facción de Pablo Iglesias, que es la peor de las dos, aunque evidentemente a nosotros no nos gusta ninguna de las dos, pero todo lo que sea que este repugnante partido antinacional de extrema izquierda pues se venga abajo, pues lo vamos a a ver bien. Y como anécdota, pues el señor García Albiol, del Partido Popular, que de nuevo ha arrasado en Badalona con un discurso anti-inmigración, que esto nos lleva a la reflexión de siempre, que siempre que un candidato en alguna parte que hay problemas con la inmigración masiva hace un discurso duro, claro y sincero contra la inmigración masiva e ilegal, recibe el apoyo masivo de los ciudadanos de ese municipio. Así que no debe ser tan buena esta inmigración masiva cuando ocurren cosas como estas. Sí, habéis puntualizado muy bien cosas a favor y cosas en contra de lo que hemos visto en estas elecciones. Yo dar tres notitas al respecto de lo que ha ocurrido con Adeñe. Soy de los que piensa, igual que Manolo, como tú has comentado, que sí, deberíamos haber radicalizado bastante más nuestro mensaje, porque la parte extremoderechoide blandita creo que la representa Vox, y nosotros teníamos que haber copado esa parte de la extrema derecha radical, tomando posiciones clarísimamente anti-inmigración, no solo de una manera euroescéptica, sino dentro de nuestra política interna, anti-separatismo y anti-inmigración mucho más duras. Tenemos que habernos manifestado a ese respecto con una mayor vehemencia. Creo que hubiera sido una manera de conseguir arañar algunos más votos, que la gente viera en nosotros lo que nosotros queríamos que vieran, que es verdaderamente un partido a la derecha de la extrema derecha. Al respecto de lo que has comentado tú, Miguel, de los votos de los extranjeros, ha rodado por internet una propaganda en árabe del Partido Socialista Obrero Español. Efectivamente, yo no recuerdo haber visto a nadie más hacer propaganda con lengua árabe de ese estilo. Un mensaje vídeo mandado con emitiendo los mensajes, las consignas del Partido Socialista y pidiendo directamente el voto para un partido. No me parece mal, me parece fatal. Los extranjeros no deberían tener, por lo menos los extranjeros musulmanes, los extranjeros europeos, en unas votaciones europeas, tendrían, para mí, otra consideración. No deberían haber tenido ningún derecho a voto, por supuesto que no. Tenían que haber sido borrados del mapa electoral español. Pero un partido, el PSOE, por lo que decías tú, esa banda de votos que siempre oscila de un lado a otro, aparte de la debacle de Podemos, bienvenida debacle de Podemos, esos votos de los migrantes, de los extranjeros, han ido a parar pues a quien subsidia. Son votos subsidiados, lo hemos tenido muy claro. Y al respecto de Vox, felicitarle por resultados. Como bien ha dicho Manolo, por lo menos tenemos una fuerza que mueve parte de nuestros postulados, van a estar representados en muchos ayuntamientos, van a ser en otros tantos ayuntamientos piedra de toque para poder llegar a la gobernabilidad, por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid. Y eso, han conseguido meter el dedito en muchos ayuntamientos de España, y se oirá, pues eso, esperemos que se oiga una voz discrepante al respecto de estas políticas de muchos ayuntamientos, proinmigración, ayudas a los extranjeros, la prioridad al extranjero antes que al nacional. Veremos a nivel local qué es lo que de verdad llega a la gente, si son capaces de defender lo que verdaderamente vienen diciendo que defienden. Ya os digo que es totalmente las generales y las autonómicas y las municipales son muy distintas. Para mí, las verdaderamente las que tienen verdaderamente músculo de cara a mover son las municipales, que es donde la gente ve la política de los partidos cara a cara. Veremos esos representantes de Vox cómo defienden estos postulados que se han encargado de agitar como bandera en estos actos, los actos que han tenido en las últimas elecciones generales, y también, por supuesto, en estas, aunque también quiero incidir en haceros llegar ese mensaje de que los medios aupan a quien quieren y cuando quieren. El bajón que ha tenido en los medios Vox ha sido muy significativo. En las generales el bombardeo Vox era casi continuo todos los días. En Sexta, en Telecinco, en Antena 3, en casi todos los canales, y esta vez no ha habido tanto, no ha aparecido tanto. A Abascal no ha salido tanto, Ortega Smith no ha salido casi ninguno de los discursos. Ha sido muy puntual el trato que ha tenido, y efectivamente, por supuesto, habrá influido en la elección de los votantes. Has comentado lo de la lengua árabe, la propaganda en lengua árabe del PSOE. No solo eso, es que Nostra TV ha puesto un vídeo, ha publicado un vídeo que, bueno, mucha gente puede decir, vale, es un caso puntual, en el que se ve pues una mujer vestida al estilo árabe con el pañuelo tapándole la cabeza y una interventora del PSOE sacando un fajo de billetes y dándole billetes a la puerta del colegio electoral. El vídeo se pregunta, porque lo grabó otro interventor, un elector, no lo sé, compro de votos en plena calle, pues desde luego con este partido tramposo, con el partido de los 100 años de honradez, con el partido que provocó la guerra civil, con el partido que refundó la CIA en España y con el partido que estuvo detrás del 11M, pues la verdad es que nada nos extraña. Y con el partido de los GAL, del grupo terrorista, con el partido del pactar con ETA, con el partido del Faisán, con el partido del pucherazo. El cajón que tienen. Entonces, cuando vemos a una señora del PSOE con la credencial colgando, sacando billetes y pagando a los musulmanes, pues lo unimos con la propaganda en árabe y blanco y en botella. La debacle de Podemos, como ha dicho Miguel, como también he apuntado yo al principio, es muy significativa por eso, porque ha sido exactamente como ha comentado Miguel, el sector más repugnante, el más progre, el más en común, el más todos estamos aquí, el más asambleario, el más hippie, el que más de guayiba y claramente todo ese tipo de mensajes empieza a no gustarles a la gente. La gente empieza a estar harta de todo ese engaño. También me ha gustado la puntualización que ha hecho sobre Badalona. Badalona clarísimamente ha recogido un voto transversal en contra de la inmigración masiva. Y si esto lo unimos a los resultados en Francia, donde Marine Le Pen ha cosechado sus mejores resultados en la historia, del Frente Nacional francés, superando ya a su padre, no en lo moral ni en lo ideológico, pero sí en resultados electorales, pues la verdad es que podemos estar no esperanzados, porque todos tenemos claro que esta debacle, que este desguace de Europa está yendo a una velocidad vertiginosa y el pueblo español, europeo, sigue reaccionando, pero muy despacito. Como bien ha comentado Miguel, sigue totalmente preso de los medios de comunicación, sigue totalmente esperando, paralizado, que alguien le solucione algo. Hablaba antes de los resultados de ADN. Y la verdad es que, repito, a toro pasado, es muy fácil criticarlos. Pero, ¿y si esos 11.500 votos, que no parecen nada, de verdad pasaron a la acción? Porque estoy convencido que, igual peco de ególatra, pero de esos 11.500, estoy convencido de que el 90% sois oyentes de aquí, La Voz de Europa, los que habéis votado por ADN, pese a que, repetimos, desde este programa, lo cierto es que no hemos hecho, hemos mantenido un poco expectantes también, porque la génesis de este programa no es ser directamente un programa de propaganda ni de democracia nacional ni de ADN, sino de informar de los postulados que creemos que son pro patria y que son pro Europa. Entonces, también ahí somos un poco transversales. Pero, sinceramente, si todos esos que habéis apoyado a ADN os decidierais de verdad a militar en una causa nacional, siempre os decimos que los votos no nos importan nada, porque es verdad, no valen para nada. Pero si esos 11.500 decidieran apoyar militar, con solo un euro al mes, esta organización estaría recibiendo una cifra ridícula, pero importante, de 11.500 euros todos los meses. Todos aquellos que nos pedís un programa diario, que nos pedís ampliaciones a televisión, video, que nos pedís que grabemos en vídeo, que nos pedís, ¿no creéis que estaríamos más cerca? Con solo un euro diario. Pero si no estamos dispuestos ni a dar eso por la organización o las organizaciones que defendemos, y si esos 11.500 decidieran controlar 11.500 mesas electorales, con su insignia, con su identificación. Y si esos 11.500 decidieran salir a la calle en una manifestación de 11.500 personas, sí, señor, para protestar en Madrid, ¿veis cómo sí sería posible el cambio radical? Pues por eso estamos trabajando. A nosotros ni nos animan ni nos desaniman los votos en unas elecciones, porque no estamos aquí para conseguir votos. Los votos son un espejismo, una mentira. Si quieren te los quitan, como han hecho con Vox en las generales. Y no tienes nada que hacer si no cosechas lo más importante, que son almas. Militante. Almas ardiendo por un ideal, almas ardiendo por la patria, almas ardiendo por ese ejército de combatientes que defienda la patria española y a Europa como era trasera han hecho nuestros antepasados. Por eso luchamos nosotros. Por eso a veces reaccionamos de una forma hostil y hasta antipática cuando alguien nos dice, oye, si no nos explicáis tal cuestión, no os voy a votar. Pues no nos votes, chico, nos dan igual absolutamente los votos. Si nosotros hubiéramos querido estar sentados en distintos escaños, hubiéramos buscado otras fuerzas políticas, hubiéramos buscado la no confrontación. El que les habla lleva desde los 14 años, desde 1984, militando en partidos radicales. Partidos radicales, en su día fue la Falange Española de las JONS, luego fue Acción Radical, luego Democracia Nacional. Y lo hemos pasado muy mal. No ha sido un camino de rosas en ningún momento, todo lo contrario. Amenazas, agresiones, detenciones, críticas. Y sin embargo, aunque no se lo crean, aunque muchos de ustedes digan, no, no, vosotros sois unos fracasados porque habéis sacado 11.500 votos, nos sentimos cada día más ganadores, porque vemos que nuestros postulados cada día tienen más fuerza. La gente que ha votado a Vox no le ha votado porque Vox se defina liberal, ni le ha votado porque se defina amante de Israel. Todo lo contrario, le ha votado por esos actos en Covadonga, como los que hizo Democracia Nacional en su día. Le ha votado por esa crítica en Misericorde a esta inmigración descontrolada, como fue Democracia Nacional la organización pionera en España, decir sí, todas estas cuestiones en España. Le han votado por todo ello, por criticar las autonomías, y no precisamente por ser unos blanditos, sino por mantener una línea dura y moderna en muchos aspectos. Cuando hablaba antes de radicalidad, la radicalidad nosotros la tenemos que entender en muchos más aspectos, no solo en ese o en la defensa de nuestros héroes, una defensa que tiene que ser integral, porque si abandonamos a los que pelearon por la patria, no tendremos nada. Por lo tanto, debemos hacer una lucha integral de ese valle de los caídos que están tratando de desguazar, no porque sea fascista, no por esto, por lo otro, sino porque quieren eliminar nuestra memoria y quieren eliminar a los defensores del pueblo, como fue Francisco Franco. Pero también tiene que ir en esa crítica en Misericordia que nosotros y nadie más hacemos al Estado Internacional de las Multinacionales, a ese Estado depredador ultracapitalista que quiere desmontar el Estado Social, que quiere desmontar Europa y que quiere esclavizar a los trabajadores. Y que quiere, para evitar tener confrontación, exterminar a la raza blanca con su plan Calergi. Ahí deberíamos haber sido más radicales, sí. No desde aquí la voz de Europa, pero sí quizá desde esa sigla que habíamos conseguido formar entre distintas sensibilidades y distintas organizaciones. También con temas gravísimos como la geoingeniería, señores, que nuestros cielos son sobrevolados por aeronaves que no controlamos, que no controla nuestra nación, que no sabemos exactamente qué están haciendo y que rocían cambiando el clima día sí y día no nuestra atmósfera. Que a algunos les parecerá de frikis, pues que les parezca, pero debemos estar allí en todos los frentes radicales que se están abriendo contra este sistema, en todos absolutamente, y entonces poco a poco, como ya está abriendo los ojos y cada vez más rápido, el pueblo español abrirá los ojos. Es una grandísima noticia el hundimiento de Podemos. Es cierto que no se ha visto acompañada de un aumento masivo de la llamada derecha alternativa, a pesar de los buenos resultados de Marine Le Pen en Francia o de Salvini en Italia. En general, en Europa Occidental se esperaban incluso mejores resultados, porque la verdad es que es lo que demandaba la gente. La gente en Europa ya está harta, está más que preocupada de esta inmigración masiva, de esta inmigración de sustitución étnica, de ese centralismo cada vez más radical de Bruselas, pero parece que, a pesar de que va aumentando este rechazo a estas políticas globalistas, todavía no ha llegado el momento de acabar con esta Unión Europea, aunque está cada vez más cerca. Es cierto que en Europa Oriental es otra historia. Allí el PiS en Polonia, que es el partido de la derecha nacional, ha arrasado. En Hungría la derecha nacional de Orbán ha arrasado, pero en Europa Occidental pues parece que de momento se mantiene este bipartidismo entre el PP y el PSOE europeos, con los liberales, en los que está Ciudadanos, ejerciendo de partido bisagra. Hablando de Ciudadanos, pues también es una buena noticia que el señor Manuel Valls, este agente masónico sionista francés, se la ha pegado en las elecciones municipales a Barcelona y no podrá llevar a cabo pues sus planes de anexión directamente de Cataluña a ese núcleo duro de la Unión Europea, como seguramente era su intención. Y para terminar, pues recordar que nuestros amiguitos de la Unión Europea van a permitir que el señor Puigdemont y el señor Junqueras sean europarlamentarios. Estos dos señores que dieron un golpe de Estado, para balcanizar y para cargarse la unidad de nuestro territorio, pues nuestros amigos de la Unión Europea les han permitido presentarse a las elecciones y ahora van a tener un carguito, un empleo y un sillón de eurodiputado ante el silencio absoluto y vergonzoso de toda nuestra clase política. Si necesitamos más argumentos para rechazar a esta repugnante Unión Europea, pues aquí tenemos otro más. Yo puntualizar nada más, abundando en este, me has traído a la memoria, pues eso, igual que se bajan los pantalones aquí con el ínclito catalán, el del ojo, el que se le cierra el ojito. Se le cierra el ojo, pero sabe muy bien lo que dice y lo que hace, con quién lo hace y apoyado en qué. Ahí está. Los políticos, se ha visto, nos han puesto imágenes por internet, el señor Sánchez diciendo tenemos que hablar, etcétera, etcétera. Esos mismos que tienen que hablar con los independentistas, con el señor Junqueras, aquí en España, son los que van a permitir en el Parlamento Europeo que dos impresentables fugados de la justicia española sean europarlamentarios. Eso es lo que nos ayuda a Europa. Y eso es lo que nuestros partidos más votados van a hacer por España aquí. Tenemos que hablar. No hay nada que hablar. España no se vende ni se negocia. Y estos señores no están por la labor. Ese también es un punto negativo entre los que ha habido, porque vale, se le ha pegado el señor Valls, se le ha pegado la repugnante Ada Colau, pero bueno, han subido los independentistas, sí, al Ayuntamiento de Cataluña, aunque no nos olvidemos que un punto significativo por el que estoy convencido que se le ha pegado a Ada Colau es por la situación de inseguridad terrible que ha generado en Barcelona sí, la inmigración masiva. Sí. Y la gente, pues bueno, sigue muy despistada. Si vota Esquerra Republicana de Cataluña o cualquiera de las multisiglas del PDeCAT o de Convergencia y Unión, como demonios quieran llamarse ahora, pues pensando que votan algo que va a facilitar que se acabe con esa inmigración masiva, están totalmente locos, dementes. También es posible que en las grandes ciudades pues se dé pucherazo, no es lo mismo para la gente controlar colegios electorales, sí, en ciudades pequeñas donde los propios candidatos son los interesados, por ejemplo, que están en las mesas, a ciudades como Cataluña, donde la mafia independentista tiene una red de funcionarios perfectamente, funcionarios y de criminales perfectamente organizada. Simplemente, y para terminar con algo positivo, pues bueno, ver que, aunque sea con otra sigla, aunque no hayamos sido nosotros directamente, pero sí que muchos compañeros de los que han pasado por nuestras filas, de los que han pasado por la escuela de Democracia Nacional, de los que han aprendido escuchando nuestros discursos, de los que han aprendido nuestra estética, de los que han aprendido todo lo que hemos estado haciendo durante estos largos 25 años que llevamos ya, casi 25 años que llevamos de lucha, hoy se sientan en el Parlamento, otros se sientan en muchas concejalías de España y empiezan a tocar poder la gente que defiende nuestros postulados. Para mí esta gente, aunque tenga las diferencias con algunos, con otros no, con otros me llevo estupendamente, pese a que crea que no están del todo en la sigla correcta, quizá el que estoy equivocado soy yo, porque por lo menos les ha permitido a ellos tocar poder, pero ahí están. Esta gente para mí representa lo más digno del Partido Verde, porque mucho antes que los dirigentes de ese Partido Verde identificaran los problemas y decidieran que había que combatirlos, ellos ya estaban agotados en las trincheras defendiendo estos postulados contra todos y sin ningún tipo de apoyo y de descanso. Por lo tanto, esperemos, no voy a dar nombres, no vaya a ser que empiecen también esas especies de purgas, sí, estalinistas a las que nos tienen tan acostumbrados entre los medios de izquierdas y los acomplejados de derechas. El McCarthy de Vox. Pero desde aquí les lanzo una enhorabuena genérica a tantos compañeros que han logrado puestos de influencia y que sé que van a defender los postulados de Democracia Nacional. Pues hacemos una pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Thank you. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta otra vez con vosotros. Si seguís el parte de la invasión que nos trae cada semana Noelia de Trastámara, pues veréis que últimamente nos dice que prácticamente le haría falta un Aquilavoz de Europa entero para nombrar todos estos sucesos y todas estas cosas negativas que en gran parte nos trae esta inmigración masiva e ilegal. Y tomándole la palabra, pues vamos a comentar una serie de sucesos y de acontecimientos que han tenido lugar esta semana en España y también en África, que desde luego son indicios y avisos de que las cosas están mal y peor que se van a poner. Leemos en prensa cómo una misionera de 77 años ha sido degollada y asesinada en África y que la policía sospecha que la degollaron por un ritual. Se sospecha que sus asesinos, estos salvajes asesinos que la secuestraron y la degollaron, pues pretendían traficar con su sangre para fines rituales o de brujería. Claro, ¿cuánta gente que tiene estas ideas o esta forma de ver la vida o estas creencias tenemos en este momento ya en España? Nos llama bastante la atención cómo de vez en cuando salen noticias en prensa sobre mafias de prostitución nigeriana que amenazaban con practicarles vudú a las prostitutas y con una serie de amenazas de este tipo, pues las tenían aterrorizadas para obligarlas a ejercer la prostitución. Pero esto, desde luego, es todavía muchísimo peor. Es gente que cree que necesita sangre humana para llevar a cabo ciertos rituales de brujería. Y de nuevo me pregunto, ¿cuánta gente que piensa así hay en este momento en España? De esas pateras que el gobierno trae a nuestras costas cada día, pues cuánta gente, todas estas personas que nos dicen que huyen del hambre, que huyen de la desesperación, que nunca sabemos cómo saben de dónde huyen si no traen ningún tipo de documentación, pues toda esta gente que luego corre dando gritos como salvajes por las calles de Ceuta y de Melilla, que luego acaban en las calles de toda España viviendo no se sabe de qué, pues perfectamente pueden tener este tipo de creencias tan salvajes y tan inhumanas, y este tipo de gente es la que nuestro gobierno, la que nuestro régimen del 78 está soltando en nuestras calles. Tenemos que empezar ya a exigir, y sobre todo ahora que viene el buen tiempo, sobre todo ahora que han pasado las elecciones y que ya no tienen que disimular y que seguro va a empezar una nueva oleada de pateras hacia nuestras costas, tenemos que exigir de una puñetera vez al gobierno o a la Guardia Civil o a quien sea que paren de una vez esta locura y que dejen de meter a gente en España de la cual no sabemos absolutamente nada ni tenemos ni idea de qué viven, cuáles son sus creencias, cuáles son sus intenciones, si pueden ser terroristas, si pueden ser islamistas, si pueden ser violadores o si pueden ser criminales de guerra. Muy pronto lo que ha sufrido esta misionera en África lo puede sufrir cualquier mujer de tu familia, en tu propio país, en tu propio barrio. Y así que de una vez por todas empecemos a ponernos las pilas, porque esto puede ponerse realmente mal. Sí, realmente mal, efectivamente. Dejamos entrar a cualquiera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que entra quien le da la gana. Como entra quien le da la gana, ¿quién puede entrar a un país, además de venir a buscarse la vida y a vivir a costa de los españoles? Pues todo aquel que huya del país de origen por cualquier asesinato, robo, intimidación, vilipendio, guerra, etcétera, no son refugiados políticos. Lo hemos dicho en muchos programas, la figura de refugiado político contemplada por la ONU tiene unas hay que cumplir unos requisitos muy concretos para que la ONU le dé a una persona o a una familia el estatus de refugiado político y sea acogido en un país. Entre otras cosas, la ONU corre con parte de esos gastos porque está estipulado dentro del contrato que supone pertenecer a la ONU. Entonces, ¿quién se cuela por nuestras fronteras? Pues estos 50 individuos, lo hemos dicho también en otros tantos programas, yo los veo físicamente muy bien. El otro día vi una foto de un tío de los últimos 50 que entraron con la tableta de Six Pound que ves muchas veces en muchas revistas de salud, que te aseguran que con 2 días de entrenamiento la tienes. Pues el tío estaba perfectamente levantado, con los brazos levantados, con muy bien formado, un tío atlético, joven. Yo no veo, como hemos dicho siempre también, no vemos que vengan con mujeres ni con niños. En todo caso, después se hacen pasar por menores, como ocurre en muchos sitios de Europa, incluso aquí, porque siendo menores tienen un tipo de ayudas mayor. Has dicho tú que no sabemos de lo que viven. Yo sí sé de qué viven. Viven de nosotros. Cruzan la frontera para vivir como parásitos de la sociedad española. Digo la sociedad española, por ende de la sociedad europea. Buscan los países donde más ayudas tienen. Y nos está entrando pues toda esta caterva, toda esta ralea de gente que huye de guerras, con a saber qué delito. Cuando hablamos, no es que vienen en pateras y los pobres, no, de pobres nada, vienen casi todos con móvil, de hecho suelen llamar al 112, como también hemos dicho en otros tantos programas, intentando a ver si de una vez abrimos los ojos y vemos verdaderamente cuál es el problema de la inmigración ilegal, de los ilegales que entran en España, y es inseguridad y violencia. Inseguridad y violencia, además, un problema económico, porque viven a nuestra costa, de ayudas que nuestros gobiernos, que no dan esas ayudas a los españoles, les dan a estos señores que cruzan la frontera, ¿con ánimo de qué? Con ánimo de que, si como he dicho al principio, aquí entra cualquiera, gente joven, que se puede permitir el lujo de pagarle a la mafia un billete que lo traiga del Congo o lo traiga de Nigeria. Eso vale dinero, cualquiera no puede venir costeándose un viaje de Nigeria, no puede atravesar el desierto y plantarse en la frontera de Ceuta y Melilla para saltar la valla. Entonces, ¿dónde quiero entrar a parar? Fácil, lo de siempre, fuera de Schengen, y no se puede permitir que entre cualquiera sin control en un país, no se puede permitir. No puede ser así. Yo dudo que eso, incluso que lo paguen ellos. Yo creo que paga directamente el Tito Soros, como es habitual, y ciertamente muchos de estos inmigrantes acaban en las grandes capitales de Europa, pero también de España, como Madrid, claro, Barcelona, ejerciendo de manteros, ejerciendo todo tipo de actividades ilegales, y desde luego, pues una cosa buena indirecta que ha provocado este descontrol ha sido pues que la gente ha rechazado las políticas podemitas en ciudades como Barcelona o Madrid, y bueno, esta gente ha tenido un varapalo importante, estos podemitas, por culpa de su demencial política de fronteras abiertas y de welcome refugees, ¿no? Mayor debería haber sido el palo, porque la violencia en Barcelona, bueno, todos los días hay una violación, un robo a mano armada, un ataque a una persona mayor en el ascensor. La mujer esta a la que atacaron en el ascensor ha acabado falleciendo. Una pelea a machetazos. En Madrid exactamente lo mismo. El casco viejo de Madrid está petado de negros robando a la gente, de fulanas, de mal ambiente. ¿Qué piensan los vecinos? Me imagino que los que viven en esos barrios, por supuesto, pues habrán votado en conciencia, ya que lo sufren, no como nuestros políticos, que los traen pagados por alguien a quien le interesa que vengan hasta aquí. No sé si les pueden pagar el viaje de Nigeria. Lo que sí que tengo claro es que les pagan el viaje en el barco patera Open Arms hasta aquí, y aquí están estipuladas un montón de ayudas, que también lo hemos comentado en muchos programas. Cuando alguien va a un centro de Cáritas a pedir ayuda, no te puedo dar porque, no, como no constas como extranjero, no te puedo dar ningún tipo de ayuda. Entonces ese centro no cobra ayuda si ayuda a un español, pero si ayuda a un extranjero, a un Osman no sé qué, que llega aquí, se presenta allí, pide ayuda, pues resulta que ese sí que le dan, y ese centro sí cobra ayudas de un gobierno que tiene estipulados unos fondos cada vez más elevados. No hace mucho salió, creo que fueron 72 millones de euros lo que había presupuestado el señor Sánchez en estos presupuestos para ayudar a este tipo de 72 millones de euros. ¿Sabéis lo que suponen cuando le dicen a un cotizante a la Seguridad Social, a un jubilado español que no le pueden mantener, que no se puede mantener el estado de las pensiones en España, y se permiten el lujo de entregar 72 millones a fondo perdido a alguien que ha entrado a tu país de manera ilegal y que buenas intenciones, no le veo a nadie que venga a chuparme la sangre y a vivir de mí? No le veo buenas intenciones. Y a, como tú has dicho, Miguel, a vivir de las ventas de las mafias en los paseos de Madrid, por cualquiera de las calles del centro de Madrid, por la Puerta del Sol o por cualquiera de las Ramblas de Barcelona. Pues volviendo al tema de esta mártir, de esta religiosa a la que pues no ha aparecido su sangre, de 77 años creo que era la mujer. Sí, muy mayor. Pues nada, pues eso, es una mártir y... Toda una vida entregada. Una vida entregada y seguramente pues estará ahora con el Creador directamente, porque sabemos que la gente, que los mártires van directamente al cielo, ¿no? Cuando se habla de la Iglesia siempre se hace hincapié esta repugnante sociedad en lo malo, como siempre hay gente que es hipócrita o que es nefasta, que no defiende lo que debía defender, incluso que defiende lo contrario, sobre todo desde que la Iglesia está infiltrada por ese judaísmo, por esa masonería que ha hecho que aquel famoso humo de Satanás pues more en su interior, ¿no? Pero tengamos claro que aparte de esos curas pedófilos que son la excepción en una Iglesia, hay miles y miles de hombres, miles y miles de mujeres como estas personas que son lo más excelso que tiene la sociedad europea. Gente que lo abandona todo, que abandona todo lo material por servir y ayudar a los más débiles, a los más pobres. Muchas veces con una concepción equivocada, quizás de quién es el más débil y el más pobre, pero eso no quita que la voluntad que tienen les haga ser de una materia espectacular. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues aquí están sucediendo pues muchos fenómenos en uno. Por un lado, el odio atávico, ancestral, que tiene esta gente hacia el hombre blanco. Y esto sucede, y es algo que es real. Por mucho que nos traten de convencer de que el racismo es una especie de fenómeno unidireccional, no es cierto. O sea, es un fenómeno que ocurre en todas las direcciones, y me atrevo a decir que se propaga muchísimo más hacia el hombre blanco, hacia los europeos, que hacia el resto de las razas. Claro que sí, y así ha sido históricamente, aunque nos lo nieguen. Y luego, por otro lado, hay otro fenómeno importantísimo que parece que nadie quiere analizar ni comprender, y es la deseuropeización de Europa. ¿Querías comentar algo, Vicente? Sí, al respecto de lo que has dicho con lo que ha ocurrido, perdona que te corte, al sí. respecto de lo que ha ocurrido con la esta pobre misionera, que ha sido, pues eso, asesinada vilmente, le han sacado hasta la última gota de la sangre para venderla. Una persona que no he leído la noticia, pero llevaría con 77 años, veo que toda su vida habrá estado dedicada al servicio de Dios y a sus creencias religiosas y ayudar a los demás. Pues tampoco hace nadie, no comenta nadie nada al respecto de la quema de iglesias en Nigeria, del asesinato de cristianos en África, abundando lo que te lo estaba diciendo así con gestos, abundando en ese argumento que tenías tú, ya no de deseuropeizar Europa, sino de deseuropeizar África. Lo mejor de África lo hemos llevado los europeos, las colonizaciones, por muy malas que hayan sido, hemos despertado a las tribus que estaban en la edad de piedra, las hemos llevado al mundo real, independientemente de cómo se comporten sus mandamases, como también hemos visto en alguna noticia, que los en Nigeria, aparte de que queman iglesias y matan cristianos, cosa que hay que decir que no dice nadie y no sale en ningún medio, en África se matan cristianos, no solo en como ha ocurrido hace poco en este atentado más conocido, no recuerdo ahora el país del Extremo Oriente, no lo recuerdo ahora, che, no, ya me saldrá el nombre. En Nigeria, en África, ocurre cada dos por tres a un misionero. Ayer creo que leí por internet que habían matado a toda la familia de un misionero, los habían quemado vivos, les habían prendido fuego dentro de la iglesia donde intentaban hacer llegar la palabra de Dios a los lo mejor de África ha sido europeo, mal que les pese. Ahí quería llegar yo, quería explicar que todo este ataque constante a los valores europeos y a los valores cristianos, porque es que el enemigo lo tiene clarísimo. En internet constantemente estamos viendo como cada vez hay más disidencia, más gente que critica a este nuevo orden mundial, pero siempre acaban todos relacionándolo de una manera que o no se dan cuenta que están siendo manipulados o los directamente son parte de esta manipulación, atacando siempre a la Iglesia de Roma, atacando siempre al Vaticano como entidad histórica, hablando falsamente de los jesuitas como los responsables de todo absolutamente y ocultando a los verdaderos responsables. Y no se dan cuenta que todo esto es fruto de la descristianización. Conforme Europa va retrocediendo, el eurocentrismo va retrocediendo en el mundo, sí. Tenemos comportamientos comportamientos cada vez más primitivos, más ancestrales, más salvajes, comportamientos más claramente demoníacos, de todo ese tipo de ideologías o religiones precristianas, satánicas, demoníacas, que otorgan un valor total a la crueldad, al sacrificio de animales, al sacrificio humano, todo aquello con lo que la cristiandad terminó hace siglos. Y la cristiandad arraigó tan rápido en Europa porque estaba anclada en nuestro ADN, que esto parece que no lo entienden tampoco, ya no tantos paganos europeos, sino tantos cristianos y tantos católicos, que no se dan cuenta que la destrucción de los valores europeos, que tan clara tiene el enemigo, es la destrucción del eurocentrismo y con ello de la primacía del cristianismo y de la cristiandad en el mundo. Y de los valores cristianos. Cuando Plutarco, Elías Calles, aquel comunista satánico que en los años previos a la guerra civil comenzó aquella otra guerra civil y aquella persecución comunista que hubo en aquellas tierras hispanas de México contra los cristeros, aquel hombre, repito, declaró su guerra a los cristeros, tenía claro que hacía una guerra a Roma, a Europa, a la occidentalidad. Y de aquellos frutos también estamos viendo cómo va creciendo el indigenismo, que al mismo tiempo nos lo venden, no, qué bonito es el culto a la Pachamama, es el respeto por todos los animalitos de la tierra, todas las hojas que respiran, todo lo verde, tal, te lo pintan de una forma maravillosa, pero estamos viendo que todo eso al final acaba en todos esos cultos que cada vez están bifurcando más las tierras americanas, cada vez está más separado lo que es la verdadera Hispanoamérica de esa Sudamérica afroindígena que adora todo tipo de dioses, que acaba en México, donde ha habido el culto a la Virgen de Guadalupe adorando a la Virgen, ¿cómo se llama? La de la Santa Muerte, y todo este tipo de cosas que llevan a todo tipo de rituales tremendamente crueles, donde auténticos asesinos y narcotraficantes están rezándole a la Virgen para que les dé protección en sus crímenes satánicos, donde le cogen a un clan rival, los descuartizan, los ejecutan de las maneras más crueles, les cortan la cara, la separan del hueso y la clavan en paredes de las calles para que la gente reconozca la cara del ejecutado. Es decir, estamos llegando a toda una violencia demencial, demoníaca, que es lo que está apoyando todo el tráfico de órganos. El pensar que yo para vivir puedo poseer tus órganos aunque no me los dones y no esté en una lista de espera. El pensar que yo para vivir puedo traficar con drogas, matar, asesinar. Todo tipo de pensamiento precristiano. Daos cuenta, europeos, del gran legado que tenéis con la fe cristiana, que es la que lo sustenta todo. Sin Cristo y sin la fe cristiana no hay nada de lo que pensáis. Todos aquellos incluso que sois de izquierdas y todos aquellos incluso que pensáis que sois paganos. No os dais cuenta de lo que estamos perdiendo, de lo que está en juego y que es el principal objetivo del sistema a batir. El sistema quiere destruir al hombre blanco europeo por su cosmovisión universal y la mayor parte de ella está recogida en todo eso que llamamos catolicismo romano. Por mucho que a día de hoy la Iglesia Católica se haya desviado de su rumbo, pero estamos seguros de que tarde o temprano volverá a coger el camino correcto. Pues a estos salvajes inhumanos es a los que estamos metiendo en nuestras calles y en nuestros países. Están muy bien, es impagable la labor que hacen estos misioneros en África, pero tendrían que plantearse esa frase tan conocida de «por la caridad entra la peste». Ha nombrado antes Manuel muy bien a los jesuitas. Durante siglos se comportaron como misioneros en América, que hicieron una labor impagable en innumerables campos de la vida, enseñaron a los indígenas la agricultura, implantaron numerosas escuelas por toda Hispanoamérica, pero ¿qué pasa hoy en día? Que la mayoría de los indígenas de Hispanoamérica no reconocen aquella labor impagable y están llenos de un odio y de un rechazo a todo lo que es la cultura hispanocatólica y cada vez más. En África ocurre lo mismo. Siempre se critica, siempre se habla de la culpa del occidente cristiano en la situación de África, pero seguramente sea lo contrario, precisamente por esa labor impagable de las misiones cristianas, por esa tecnología, por esa ciencia, por esa medicina occidental. En apenas un siglo, África ha multiplicado por 10 su población. Recordemos que a principios del siglo XX la población africana era poco más de 100 millones de habitantes. Europa estaba bastante más habitada que África. Hoy en día África tiene 1.200 millones de habitantes y en apenas 30 años tendrá 2.500 millones de habitantes. Es decir, que con esta política de buenista, de no ver las cosas a largo plazo, pues puede pasar perfectamente que esta población sobrante africana acabe llegando a Europa y por una política buenista, malentendida cristiana, pues el cristianismo en Europa puede acabar por esta oleada extranjera que se nos viene encima, y ya estamos viendo pues indicios por toda España. Estos menas que están entrando en masa en nuestro país, pues el último capítulo violento ha sido en Mallorca, en el centro de menas de Espinaret, donde unos menas han dado una paliza a varios vigilantes, y en este momento hay 4 menas, según la noticia, muy peligrosos, en libertad, y nadie sabe dónde están. Está la propia Guardia Civil buscándolos, y seguramente pues es la misma Guardia Civil que en el estrecho de Gibraltar colaboró a que estos menas entraran en España. Esta es la situación surrealista que tenemos en este momento con este régimen del 78, que tiene una política de fronteras y de inmigración absolutamente de risa. Y no solamente en España, sino en Europa. No habéis visto muchos, no habréis visto esas imágenes del aeropuerto Charles de Gaulle, ocupado por un montón de, por cientos de negros, gritando, levantando a voz en grito, Francia no es francesa, parando casi el tráfico del aeropuerto, con todos los sistemas de seguridad, con toda la seguridad del aeropuerto, todos los gendarmes detrás de ellos, intentando que no se desplacen por el interior del aeropuerto. Estos individuos iban a ser metidos en aviones para volverlos, siguiendo la política francesa con algunos de los emigrantes, de los ilegales, de devolverlos a su país, gritando Francia no es francesa, como también vimos en su día, pues eso, a esta política que metieron, no recuerdo quién ahora, dentro del Parlamento Europeo, a una mujer de negra, diciendo que faltaban mujeres y faltaban negros en el Parlamento Europeo. Si esto es lo que de verdad queremos para nuestro futuro, lo tenemos muy negro. Y no solo eso, aunque suene un poco a risa, respecto a lo que estábamos comentando de Sudamérica, de la separación cada vez más, de acordaos de la famosa teología de la liberación que los jesuitas llevaron a Sudamérica e implantaron por todo el cono sur, y así nos ha ido. El Concilio Vaticano II no ha sido nada beneficioso para la Iglesia Católica, por lo menos es mi manera de pensar, y esa teología de la liberación extendida por estos países durante los años 20, durante los años 30, han conseguido que ahora mismo pues esto, estemos hablando de una Sudamérica dividida, cada vez volviendo al indigenismo, y de una África totalmente deslavazada, en la que simplemente solo son los misioneros los que se juegan el tipo allí, intentando ayudar a la gente. Como tú bien has comentado, hemos aumentado muchísimo el nivel de vida en África, la calidad de vida, su esperanza de vida, les hemos ayudado siempre, más bien o más mal. África es como es por Europa, mal que les pese, mal que nos pese, pero no podemos continuar así, lo hemos dicho muchas veces, al revés de como dicen algunos, ellos mismos ya lo están diciendo, que África sí cabe en Europa. No, África no cabe en Europa, y Europa no puede perder las raíces, porque si Europa pierde las raíces, si cae el último bastión de la cultura en el mundo será exactamente lo que quieren los impostores, los impositores del plan Kalergi, será eso. Cuando mezclas todos los colores, cuando mezclas en un bote amarillo, rojo, blanco, naranja, verde, el color que sale es un color marrón, mierda. Pues así es, en este mundo tan extraño de la neolengua donde vivimos, el fascismo es una ideología que lleva a las naciones a una dictadura terrible, atroz, que tiene que levantar muros para evitar que los de fuera vayan a vivir a esas dictaduras. Y el comunismo es una especie de paraíso terrenal que tiene que levantar muros para que los que viven en el comunismo no puedan escapar. Visto el muro de Berlín, esa es la diferencia, ¿no?, entre unas ideologías y otras. Entonces, el colonialismo pasa exactamente lo mismo. El colonialismo es algo tremendo, algo terrible, algo horrible, que en el momento en que la influencia colonial de Europa sobre África terminó, pues provocó un desastre total e hizo que los colonizados desesperadamente se fueran detrás de los colonizadores a vivir a sus países. O sea, una cosa curiosa, ¿no? Hay en nuestro canal de YouTube un vídeo buenísimo, está en la sección de súper interesantes, que es un vídeo del canal de Racklow Smith, que lo ha puesto, recoge las declaraciones de un historiador, del historiador Damián Galerón. Y habla este historiador, me llamó la atención porque lo escuché muy atentamente, de una entrevista que tiene con un politólogo de una universidad importante francesa, no recuerdo ahora mismo cuál, en Sudamérica, tampoco recuerdo el país, y de la Sorbona, creo que eso. Pero bueno, yendo al detalle, que cuando le habla de los jueces en España, del sistema judicial, le habla con otras palabras de lo que yo he hablado tantas veces en este programa, de la pirámide invertida, de cómo está todo exactamente organizado al revés para evitar que las cosas funcionen, para crear el caos deliberadamente. Por eso todo este sistema judicial, Dios me libre de que como a José le me denuncien mañana mismo de atentar contra el no sé cómo lo explican en el auto que le han puesto a este periodista de la Tribuna de España, atentar contra la dignidad del aparato de justicia o algo así viene a ser, bueno, me da igual, ¿no? El asunto es que este historiador explica cómo todo perfectamente está organizado para que parezca desorganizado, para que la justicia castigue siempre al bueno, por decirlo de una manera directa, y el malo quede impune, y de esta manera crear el caos social. Por eso, todas esas sentencias en las que el bueno del españolito dice: es que no entiendo por qué, es que yo esto no lo entiendo, pero ¿por qué no lo harán de...? Está hecho adrede, hombre. Entonces, cuando Miguel comenta cómo es posible que peguen a los vigilantes de los centros de menores, o la entrevista que nos proporcionó Noelia de Trastámara el programa pasado, en el que veíamos a personas que se dedican a la seguridad, que se han dedicado a defender a sus compañeros, totalmente hundidos, procesados, perseguidos por hacer bien su trabajo. Correcto. Por defender a sus compañeros de criminales extranjeros, por muy menores que sean, menores que se merecen como mínimo 4 leches bien dadas para que así respeten a los mayores. Pues no, toda esta gente son criminales, son torturadores, fascistas. Así lo hacen, con la misma neolengua en la que califican las dictaduras fascistas de terribles, las comunistas de paraísos, el colonialismo del mal más atroz de la tierra, y los cualquier tipo de agente de la ley o de seguridad acaba siendo un criminal. Acabamos de conocer estos días, hace apenas una semana, que un policía nacional que se vio en la calle reconocido por un proetarra que lleva el carné de periodista, pero no nos engañemos, no sé si ha terminado la carrera de periodismo o no, pero me da igual. Es periodista porque es proetarra, porque es el típico que trabaja para toda esta red de periódicos libres, alternativos, independientes, pero que dependen todos de la Generalitat de Cataluña, que les unta bien de dinero para trabajar en contra de España, para señalar a aquellos ciudadanos disidentes, para perseguir. O sea, son inquisidores satánicos, no son otra cosa. Pues este señor es el señor que todos conocemos, por lo menos los que sois oyentes asiduos de este programa, que se llama Jordi Borràs. No voy a entrar en quién pega a quién, pero se produce un encontronazo entre un proetarra y un policía nacional. Al final, el proetarra, porque este, hablando mal y claro, es un mierdecilla, ¿vale? Es muy cabezón, pero luego tiene un cuerpo escombro que de una torta se viene a tierra. El policía le da un puñetazo y le hace sangrar los labios. Se denuncian mutuamente. El fiscal pide 2 años de cárcel para el policía y que se retire toda acusación contra nuestro amigo Jordi Borràs. Amigo que ha denunciado a Pedro Chaparro. Amigo que ha denunciado a Democracia Nacional. Amigo que ha hecho 50.000 tweets insultándome, atacándome a mi formación, a mí, a todo el mundo que ha podido, que ha publicado libros con las fotografías como objetivo, que ha publicado tweets. Y como resultado de esos tweets han sido personas atacadas muy violentamente, incluso apuñaladas, golpeadas, agredidas, apedreadas. Agredidas con violencia. Sí. No voy a decir que sea resultado directo, no vaya a ser que me denuncie de nuevo, aunque repito, me da igual. Pero la realidad es que el Ministerio Fiscal, nuevamente ver esos jueces, esa justicia que no es independiente, que está totalmente controlada por la masonería al 50% y por la política en el otro 50%. Y esa política que controla a esos jueces está controlada al 100% también por la masonería. Es decir, son 100% toda esta judicatura, porque al juez que no es enemigo de España lo arrinconan. No se crean que estos que promueven el proceso, que persiguen a Puigdemont, que dejan a Vox que se presente como acusación particular, que son mejor, que no, señores, que la judicatura está podrida, como dijo Pascual Sala, por fin la judicatura ha recuperado los símbolos masónicos que le son propios. Pascual Sala era presidente del Constitucional, o sea, por fin ha recuperado ya los símbolos que durante el franquismo tuvo que dejar de llevar y que les reconocía claramente como masones. Pues eso es lo que está pasando, señores, eso es lo que pasa en este país, y se lo tenemos que decir así, sin medias tintas, porque no queda tiempo para reaccionar. Recordemos que estos jueces tan patriotas del Tribunal Supremo que ahora están juzgando a los separatistas son, siempre lo recordamos, los que multiplicaron por 8 la pena a los acusados por el caso Blanquerna, justamente Blanquerna, que hicieron un escrache pacífico contra esos mismos separatistas que ahora están juzgando en el Tribunal Supremo. Hablando de Jordi Borràs, también recordemos, que también lo hemos contado muchas veces, cómo fue un tuit de esta persona al que incitó la pelea en la que unos separatistas dieron una paliza de muerte a unos patriotas en Barcelona, y estos ultraizquierdistas, a pesar de la paliza ultraviolenta que dieron con puñalada incluida, creo recordar que fueron condenados, pero como la condena era menos de 2 años, en este momento todos ellos, absolutamente todos, están en la calle a pesar de la paliza de muerte que dieron ese día. Apuñalando a una chica, incluso. Correcto. Ante el silencio de las feministas, por supuesto, igual que las feministas, en este caso terrorífico, en Gerona, en el que 5 menores de edad, que por supuesto la noticia no dice su origen, aunque todo indica que es el origen que todos imaginamos, violaron a una niña de 12 años de forma brutal, y el castigo que le ha puesto el juez ha sido el de recibir educación sexual. Realmente alucinante. Pues con esta justicia, con estos políticos, con esta política de inmigración, pues así nos va. No sé si queréis añadir algo más antes de terminar el debate. No, nada más, está todo dicho. Por mi parte no. Pues nada, pues con esto damos por concluido el debate de esta semana. Vicente Estarelles, hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo a todos. Y Manuel Canduela, hasta la próxima semana. Un saludo a todos, y la lucha continúa. Lo que nos jugamos es mucho más importante que unos asientos, que unas concejalías o que unos escaños. Nos jugamos la supervivencia de nuestra patria y de nuestra estirpe. Y eso es sagrado, amigos. Pues terminamos el debate, pero aquí La Voz de Europa continúa. Una pausa y enseguida volvemos. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, amigos, como cada semana traemos el parte de la invasión de aquí la Voz de Europa. Un parte que, bueno, cualquier persona que sea un poco observadora, pues se da cuenta de los indicios, de los conflictos que está habiendo en España y por toda Europa. Y esperemos, como digo, que este parte, que de momento llamamos el parte de la invasión, pues esperemos que pronto no tenga que llamarse el parte de otra cosa bastante peor. Y nada más, dicho esto, le paso la palabra a nuestra compañera Noelia de Trastámara. Hola, Noelia. Hola, Miguel, ¿qué tal? Con la censura también, pues tengamos que llamarlo el parte Flavio Power o cualquier otra cosa así, pues también podría ser. Nada, pues Miguel, aquí estamos de nuevo con algunas que otras noticias. Va a ser un parte un poquito más corto, no he tenido mucho tiempo este fin de semana, pero sí que viene cargado de... Yo creo que va a estar interesante. Mira, comienzo el parte de hoy mencionando nuevamente al cardenal Sarr, que a mí me encanta. Ya hemos hablado de este cardenal africano, que esta vez vuelve a lanzar sus acertadas advertencias a Europa. Y es que el cardenal Robert Sarr está en las antípodas de las sugerencias de Francisco Bergoglio, donde, como sabéis, incita continuamente a Europa a abrir sus puertas al Islam mediante la entrada masiva de inmigrantes ilegales. Y sigue callando ante el asesinato de cristianos en todo el mundo, incluyendo niños, sacerdotes y misioneros, precisamente porque por aquellos que están entrando en Europa y que siguen entrando. Creo que esta semana también han asesinado una misionera española, por cierto. El cardenal Robert Sarr ha lanzado un nuevo libro que se llama Evening Draws Near, algo así como La tarde se acerca. Libro que está provocando un gran debate, no exento de polémica y escándalo, ya que afirma valientemente y sin ningún disimulo que la inmigración islamista es una gran amenaza para Europa. Vamos, que es lo que llevamos diciendo desde hace bastante tiempo. El cardenal Sarr vuelve a lanzar un serio mensaje a Europa, previniendo de la gravedad de promover la inmigración, haciendo apelación al Evangelio, cuando realmente esa inmigración descontrolada y fanatizada, según él, y que tiene absolutamente razón, constituye una gran amenaza para la civilización occidental y para la cristiandad. Sarr proviene de un país musulmán, así que pues habla con conocimiento de causa. El prelado nos advierte nuevamente de que el Islam es una religión invasiva y de conquista, y según afirma en sus declaraciones, el oeste desaparecerá. Fruto de esta amenaza, y afirmó con rotundidad que el Islam invadirá todo el planeta y cambiará completamente la cultura, la antropología y la visión moral. Como digo, ese nuevo libro que lanza el cardenal, que viene a traducirse al español algo así como La tarde se acerca, intentaré conseguirlo y os contaré, porque yo creo que va a estar bastante interesante si no lo censuran. Bueno, continuamos. Más de 1 millar de inmigrantes han llegado a España este fin de semana, sin filtrar ni sin papeles, eso sí, con una lección bien aprendida, negándose a dar sus datos a la policía para evitar ser deportados. Los centros de acogida, de los que ya hemos hablado muchísimas veces, están súper saturados y su mantenimiento es absolutamente inasumible a corto, muy corto plazo. Se verán recortados nuestros derechos de bienestar antes de suprimírselos a los ilegales, que nadie lo dude. Y encima disparando la delincuencia en España, ocultada por el poder y sus medios de desinformación. Sin más, supimos del asesinato de Mariona, una joven de 17 años de edad, que al parecer tenía una pequeña discusión con su novio por las calles de Barcelona cerca de la Plaza de España, a eso de las 3:30 de la tarde. Los medios, a primera hora, informaron sobre este hecho, sobre esta noticia, diciendo que la chica, al discutir con su novio, entró en un bar y fue asesinada, sin dar más detalles, incluso creando la sospecha sobre que podía haber sido el novio de Mariona. Más tarde, cuando se supo que la chica fue degollada por el dueño de un bar que es de nacionalidad marroquí, La noticia no se ha vuelto a comentar, siquiera de pasada por ningún otro medio de comunicación, pese a la gravedad de los hechos. Hechos que, de haberlo cometido el novio de Mariona, este asesinato, como todos esperaban, para tener suficiente carnaza para culpar al hombre blanco heterosexual de los males del planeta, incluido el deterioro del ecosistema o el calentamiento global, no les fue posible. Siguen ocultando los casos tan graves como este, por el hecho de que el asesino es un inmigrante. Pero no se preocupe, que aquí lo vamos a comentar. Resulta verdaderamente patético y la gente empieza a darse cuenta de esta situación. Como comienzan a hartarse la gente del campo de Cartagena, que sufren oleadas de robos con violencia en viviendas y en comercios. Ellos aseguran que están al límite de su paciencia y auguran que esto va a estallar. Ellos o nosotros, apostillan. No sé cuántos hombres y mujeres, sobre todo mayores, están sufriendo todo tipo de robos con violencia y con arma blanca. Todo esto queda silenciado, pero como uno de estos pobres hombres se les ocurra estallar, como bien dicen, será un pobre desgraciado el resto de su vida, vapuleado por todos los medios de comunicación, por el simple hecho de ejercer su derecho a defenderse. Derecho muy vulnerado en este país, donde cualquier delincuente, más y menos si es inmigrante, es casi condecorado. No sé si quieres comentar algo, Miguel. Sí, claro, desde luego está yendo a más. Si somos un poco observadores, nos damos cuenta que de un tiempo a esta parte todos estos sucesos, Noelia, que nos estás contando, están yendo a más en cada vez más zonas de España. No son solo estos MENA, sino que en general todos estos crímenes multiculturales están yendo a más en zonas con fuerte presencia de población extranjera. No solo es Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, como tú muy bien acabas de decir, Murcia, toda aquella zona, Cartagena, Almería, con fuerte también presencia multicultural, y desde luego esto, lo que avisamos siempre, pues no va a tardar mucho tiempo en que España sea otra Suecia o otra Alemania. Parece mentira que el que nos tenga que avisar sea este Robert Sara, este hombre religioso y valiente africano de raza africano, negra, por cierto. Correcto, que bueno, él tiene suerte por su condición, pues a lo mejor ningún fiscal del odio le llama a declarar, pero es un hombre que está hablando con conocimiento de causa, que ha vivido en un país musulmán y sabe de lo que habla, sabe lo que puede pasar, y como te digo, es bastante triste y bastante lamentable que tenga que ser un africano el que advierta a los tontos europeos de la que se les viene encima si no reaccionan, ¿no? Parece que estos progres autóctonos de Europa se piensan que ellos saben más que este Robert Sara, que lleva décadas y décadas viviendo este problema en primera persona, ¿no? Así es, así es. De todas formas, quien hoy por hoy todavía niegue la relación directa que tiene la entrada masiva de inmigración con la alta subida de delincuencia, bueno, pues está en una realidad paralela. Y bueno, que nos tenga que decir un africano, el cardenal este africano, Robert Sara, lo que no se atreven a decir en Europa, bueno, como tú dices, el fiscal del odio, no se atreven con él, pero nosotros tenemos que llevar mucho cuidado en decir esto mismo. Y pues, estamos muy señalados por amar nuestro pueblo, que simplemente nosotros queremos amar, o sea, que amamos a nuestro pueblo y estamos advirtiendo, y lo llevamos diciendo desde hace bastante tiempo. Es cierto que la gente empieza a despertar y eso se crea un poco de esperanza. Con todo esto y más, aún los empresarios vizcaínos piden más inmigrantes y menos trabas para su regularización. Iñaki Garcicuño, presidente de la Conferencia Empresarial de Vizcaya, afirma tranquilamente que salvo que la natalidad no cambie mucho y dé un buen resultado en 18 años, aboga por acoger población inmigrante que a su vez también apuesta por regularizar y sea más accesible y con menos trabas. Eso de incentivar o fomentar la natalidad autóctona es algo que solo se nos ocurre a cuatro locos, debe ser. Encima, por si tuviéramos poco, nos ha faltado el niñito de Netanyahu, el hijo de Netanyahu, vamos, que insta a los árabes y a los musulmanes a que liberen, según él, Ceuta y Melilla. Que diga esto el niñato este, viendo la situación que hay en Palestina, es bastante aberrante, además de falso, su planteamiento. Esto quedaría en una anécdota de un niño bien, si no fuera porque el país que preside su papá tiene el poder que tiene y que todos ya sabemos. Y acabo hoy con una noticia que nos llega desde Suiza. Si no quieres comentar nada sobre esto, Miguel. Muy brevemente, el tema de los empresarios vascos pidiendo más inmigrantes porque la natalidad es baja. Yo les preguntaría a esta patronal vasca qué han hecho ellos durante los últimos 40 años para fomentar la natalidad de sus trabajadores, o cómo han presionado al gobierno vasco o al Estado español para que de alguna manera pues tomaran medidas para fomentar la natalidad, porque esto que están denunciando no es algo que nos haya caído del cielo ayer, es un problema que llevamos sufriendo desde hace 40 años, no es nuevo, y como digo, no sé qué se pensaban si este tema de la falta de natalidad continuaba un año tras otro, una década tras otra. Era evidente que iba a llegar un momento que iban a tener una falta de trabajadores. Es cierto que hablar de falta de trabajadores con los millones de parados que hay en España es un poco precipitado seguramente, pero aún así está claro que tarde o temprano pues faltará esa mano de obra, y estos empresarios vascos, que se supone que es gente inteligente y preparada, pues tendrán que explicar por qué creen que esta inmigración masiva de bajísima cualificación va a ser buena para la economía vasca. Algunos pensamos que no, que va a ser terrible y terrorífica, y que la industria vasca, que estas empresas que necesitan mano de obra con cierta cualificación, pues no van a poder funcionar con esta mano de obra del tercer mundo. Creo que no hay que ser un empresario de éxito para darse cuenta de algo tan básico y tan evidente. Yo me imagino que tienen un segundo planteamiento, que es abaratar la mano de obra, y porque no me cabe en la cabeza otra cuestión. Uh-huh. Si nos fijamos en los datos desde la guerra civil, desde que terminó la guerra civil hasta que llegó la Constitución en 1978, aumentó la población española en 11 millones de españoles, de los cuales solo 100.000 eran inmigrantes. Desde la Constitución hasta fecha de hoy, ha aumentado la población en 9 millones, que 6 de ellos ya son extranjeros. Algo está fallando, ¿no? Que se pongan a plantear qué es lo que pasa con la natalidad en España, en vez de querer traer inmigrantes que sustituya a esa población por aquello de la excusa de la mano de obra. A nosotros ya no nos la cuelan, yo creo que ya es bastante claro. Y bueno, acabo con una noticia que nos llega de Suiza, que nos podemos ver un poco reflejados, porque todo esto que está pasando en Suiza, en Francia, todo esto va a llegar a España si no ponemos freno. Y es que los musulmanes suizos obligan a los compañeros infieles a ayunar durante el Ramadán. Es un mensaje alarmante que nos llega desde Suiza, y es que los estudiantes musulmanes ponen a sus compañeros infieles bajo presión psicológica para que participen durante el Ramadán. Obviamente los alumnos suizos, sin creencias firmes, son víctimas fáciles para los misioneros, que así se hacen llamar. Estos misioneros incitan al ayuno a los alumnos, pero la asociación de maestros todavía no ve ninguna necesidad de acción. Conclusión. La islamización y la sumisión a las reglas de la ley de la Sharia están implementándose de acuerdo con el plan. Y ahora yo me pregunto, ¿y los padres? ¿Pero qué clase de flojuchos estamos hechos? Dios me libre de que esto suceda a alguno de mis niños de mi familia, porque os aseguro que saldría en los medios de comunicación como la loca de los recreos. Y creo sinceramente que esa es la actitud que se debe tomar, más cuando se trata de nuestros hijos. Si la pasividad es la receta que se emplea desde el mismo seno familiar, lo siento, pero tenéis aquello que os merecéis por cobardes. Lo triste es que lo pagan los niños, y ese es el nefasto ejemplo de debilidad y sumisión que les están dando. Desde luego estamos, y ya para terminar, estamos llegando a un punto de no retorno mental con la población europea. Siempre decimos que el día que se vean en una situación crítica frente a esta inmigración masiva, pues que la gente despertará, que la gente peleará por defender lo que es suyo, pero desde luego, esperemos que no toda, pero está claro, y por desgracia lo empezamos a ver, que buena parte de los europeos es que lo que harán el día que eso ocurra será, como tú dices, someterse a estas religiones, a estas culturas extranjeras, antes que pelear. Huirán, protagonizarán el llamado vuelo blanco, pero desde luego lo que estamos viendo es que no van a pelear y no van a plantar cara. Y antes hemos visto en cientos de vídeos que nos llegan, Miguel, que sabes que no podemos subirlos, porque enseguida seguida que he subido un vídeo de este tipo en Facebook o en cualquier otra red social, he sido bloqueada y eliminada a la cuenta ipso facto. Hemos visto miles de vídeos como niños blancos europeos son apaleados literalmente, pero literalmente, y son incapaces de defenderse, porque llevan décadas adoctrinando a nuestros niños para que sean sumisos y no tengan esa posibilidad o esa gallardía a defenderse. Yo creo que va siendo hora, dentro del seno familiar, a que no tengamos miedo a decir a nuestros niños, defendeos, aprender a defendeos. Es hora de tomar un paso al frente, porque me duele en el alma ver a esos niños que son incapaces de defenderse ante esa turba de inmigrantes, porque si lo pillas solo, realmente son cobardes, pero es que nuestros niños están hechos de mantequilla, llevan años haciendo a nuestros niños de mantequilla, y eso al final nos va a pasar una factura terrible. Así que desde aquí insto a los padres que me estén escuchando a que aprendan, enseñen a sus hijos a defenderse, que no es nada malo, que nos ha tocado muchas veces en la historia, que llevamos siglos haciendo esto, somos el país más invadido, llevamos en la sangre esa seña, que no tengan miedo, que se defiendan, que es hora de defenderse, es la legítima defensa, por Dios, es que al final parece que nos vamos a hacer tontos, nos quedamos quietecitos y que nos hinchan a palos, no señores, es hora de plantar cara. Y lo siento decirlo así tan fríamente, si me censuran, pero es que de verdad me da mucha pena, mucho coraje ver la paliza que reciben los niños, me da mucho coraje en ese seno familiar que parece ser que en el colegio les enseñan a ser, no sé, blanditos, tan blanditos, oye, no, ya está bien, de esa ingeniería social, ya está bien, desde el seno familiar, háganlo, despierten a sus niños, enseñan a defender a sus niños. Pues con este llamamiento de Noelia, con el que estamos completamente de acuerdo, pues terminamos el parte de esta semana y, como dice Noelia, pues a ver si enseñamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a pelear, a defenderse y, sobre todo, Noelia ha hablado de las turbas que atacan a estos niños, pues lo que tienen que hacer nuestros niños y nuestros jóvenes es formar sus propias turbas para defenderse de las otras, porque las otras manadas extranjeras parece que tienen bula para formar sus bandas étnicas, sus bandas en las que se organizan por nacionalidad, pero curiosamente cuando eso lo hace un grupo de españoles o de franceses o de alemanes, pues son una banda de peligrosos, ultraderechistas, violentos. Nazis, sí, sí. De hecho, en Suecia ya está pasando, ya se están formando grupitos para hacer frente a esto porque no hay remedio. Y esto me da pena, que no quiero que llegue a España. En fin, bueno, ya veremos a ver qué pasa. Yo creo que en España tenemos un carácter distinto y tengo esa esperanza de que no va a llegar a ser como estamos viendo lo que está pasando en Suiza o en Suecia. Quiero pensarlo. Pues Noelia, te tomo la palabra y ojalá, y por desgracia pronto lo veremos, porque como tú muy bien dices, esas agresiones que están sufriendo jóvenes autóctonos por toda Europa ya están llegando a España, desde luego ya están ocurriendo, pero pronto empezarán a un nivel superior. Cuando todos estos menas empiecen a sentarse en nuestras calles, pues la situación de nuestros jóvenes, en especial las chicas, las mujeres, pues va a ser realmente terrible. Y nada más, como siempre, Noelia, agradecerte tu trabajo y emplazarte a la semana que viene, cuando nos traerás pues un nuevo parte de la invasión. Noelia, nada más, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, si habéis seguido aquí La Voz de Europa las últimas semanas, habéis visto que el posible fraude electoral de las elecciones generales del pasado 28 de abril ha sido uno de los temas que más hemos tocado últimamente. De hecho, incluso le hemos dedicado prácticamente dos programas enteros y, como es un tema que sigue coleando, pues siempre que tengamos la oportunidad, pues volveremos a recordarlo porque lo consideramos tan importante que es un tema que no debemos dejar escapar ni debemos dejar de comentar. Para hablar de este tema está hoy con nosotros una persona que lo ha investigado a fondo, es informático, se llama Juan Francisco y está aquí con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Hola Miguel, me llamo Juan Francisco y vamos, soy la persona que más que ha descubierto el pucherazo, supuestamente. Pues no estoy seguro del todo. Seguro que sí, porque esto desde luego no hay quien se lo crea, Juan Francisco. Bueno, coméntanos brevemente quién eres y qué es lo que has averiguado. Vamos a ver, yo soy desarrollador de aplicaciones informáticas de hace más de 20 años, trabajo para multinacional que está afincada en Europa. ¿Mm? Y te puedo decir que te has trabajado para varios clientes, entre ellos pues empresas de bastante conocidas y como la que estoy actualmente, y he hecho otro tipo de software de gestión, incluyendo por ejemplo estudios de mercado, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pues mi experiencia profesional pues me ha hecho trabajar con una serie de herramientas informáticas, incluido el Office. Estoy muy familiarizado con él para hacer todo tipo de informes y demás a partir de mis programas, ¿de acuerdo? De lo que yo desarrollo. Sí. Entonces, yo a título personal soy afiliado de un partido político, que ahora mismo no es importante, pero sí os puedo decir que que yo he estado de apoderado en las elecciones del 28 de abril, de las pasadas generales, ¿Mm? Estuve de coordinador de un colegio electoral con otros tres compañeros y estuvimos haciendo el seguimiento de las votaciones, vamos, todo con completa normalidad, nuestra zona es muy tranquila, y al final pues nos quedamos dentro del colegio para lo que es, estuvimos asignados cada uno a una mesa para hacer el seguimiento del recuento de las papeletas, la primera la del Congreso y luego lo que son las del Senado. ¿Mm? A lo largo del recuento vamos, yo ya detecté algo extraño, porque yo tengo experiencia de haber estado en otro partido político de apoderado ya hace bastantes años, y yo sabía que sobre aproximadamente las 10 de la noche, 10 y media, ya empiezan a dar una serie de resultados más firmes, ¿de acuerdo? Sí. Como, de hecho, en muchas otras elecciones, si todo el mundo se acuerda, empiezan a dar resultados a partir del 50%, y eso suele ser entre las 9 y media y las 10 de la noche normalmente. Estas elecciones han sido completamente anómalas, porque yo me acuerdo que al principio de estar en el escrutinio, haciendo el recuento en la mesa, en mi mesa, hice una consulta para hacer un seguimiento de cómo estaban los programas, para ver la famosa encuesta Piedruna, que al final me di cuenta de que no estaba. Que era una encuesta hecha 3 días antes, por GAT3. Eso ya me extrañó, pero bueno, no le di mayor importancia, hasta que de pronto vi que empezaban a presentar el escrutinio a partir de un porcentaje inferior al 5%, cosa que me llamó muchísima atención. Como he dicho antes, no se solía dar un resultado de escrutinio hasta a partir del 50%, ¿vale? No se solía transmitir los datos. El escrutinio se realizaba, pero no se proporcionaba a la opinión pública, vamos, a lo que es a la sociedad, ni a ningún medio. Eso ya me mosqueó bastante. Estaba con la mosca atrás de oreja. Dije, bueno, vamos a ver. Al principio se parecía mucho a la encuesta de Tezanos. Creo recordar que empezaba con 130 escaños para el PSOE. Y digo, uy, muy parecido a la encuesta de Tezanos. Pero digo, pero bueno, esto puede ser coincidencia. Vale. Ya me concentré completamente en el recuento, porque ya empezaron a hacerlo en mi mesa, porque ya habían terminado el voto con correo, y sobre las 10:30, que ya estaba más o menos casi terminado el recuento de las papeletas del Congreso, que son las primeras que hay que sacar siempre, las generales, volví a mirar en mi móvil los datos del escrutinio. Y me sorprendió que a las 10:30 de la noche, de esa noche electoral, estuviese hecho el escrutinio casi un 90% y no había salido ni un acta de mi colegio. Estamos hablando de una población. En mi zona, pues son 5 colegios de una media de unos 500 a 600, incluso mi mesa tenía 727 electores. Y había votado en mi mesa concretamente 667, creo que recordar. Mm-hmm. Una participación bastante alta. Y el 54 por correo, creo que recordar que eran 50 aproximadamente, muy alto. Y yo digo, vamos a ver, si no han salido todavía las actas, ¿cómo pueden tener tan grandes poblaciones que seguramente como Madrid capital, Barcelona, que no van a ser más rápidos que nosotros? ¿Mm? Van a tener ese escrutinio casi al 90%. Creo recordar que era un 84,80% aproximadamente. Y digo, no puede ser. Esto es un algo muy raro. La cuestión es que prácticamente no varió en el resto de la noche. Ya no lo vi más. No lo vi más porque digo, bueno, vamos a dejarlo, voy a concentrarme. A una compañera le había dicho un momento que iba, pues sí varía, porque también han entrado nuestras papeletas, las de nuestro colegio. ¿Mm? A una compañera podrá, se lo dije. Y cuando cogí y de pronto ya estábamos hecho el recuento de las papeletas del Congreso, ya se había firmado las actas y demás, se habían entregado al funcionario la copia correspondiente, originales, vuelvo a consultar mi móvil, estamos hablando de las 11, entre las 11 menos cuarto y las 11 de la noche. Y prácticamente ya estábamos al 96%. Por encima del 90%, es que muy por encima. Digo, esto no puede ser, no me lo creo. Yo me quedo hundido porque es que el resultado prácticamente no había variado y el Partido Socialista había ganado las elecciones. Vale, evidentemente a mí me dolía por eso, pero hay cosas que no me cuadraban. De todas maneras, ya te digo, yo terminé, vemos lo que fue las elecciones, nos fuimos cada uno a nuestra casa, las actas las entregué otro día al partido, y la verdad es que ya moralmente estábamos hundidos, estábamos todos hundidos. Yo estaba en shock el día siguiente cuando fui a trabajar. Desde luego, esto que estás comentando lo está diciendo muchísima gente, apoderados, interventores que estuvieron en mesas y que se quedaron realmente muy sorprendidos, como ya se publicaban resultados a un porcentaje altísimo cuando ellos mismos estaban siendo testigos de que en su propia mesa pues no había salido ni un solo acta, ¿no? Esto ya es una cosa que ya nos hace sospechar de entrada, pero es que encima tú has analizado los resultados globalmente y también has visto que son numéricamente muy extraños, ¿no? Coméntanos este tema. Sí, Sí, os voy a explicar un poco la trayectoria de cómo conseguí averiguar todo lo que se plasma, se está plasmando Rafa Pal, ¿vale? Sí. En principio, yo lo que todo empezó porque yo soy una persona bastante inquieta, no me gusta asumir las cosas así directamente sin averiguarlo, porque es que yo sospechaba que había pucherazo, porque no era normal, o sea, yo tenía la intuición de que había pucherazo. Pero como suelo decir, soy una persona de culo inquieto, y digo, hasta que no estoy seguro, no lo voy a mirar, voy a ver si es que estoy equivocado y demás, y voy a compararlo con otras elecciones. Había estado escuchando cosas parecidas a las mías de compañeros de otros colegios electorales que les había pasado lo mismito que a mí. Habían bajado muchísimas papeletas de voz y demás. Y claro, es que de pronto, de estar de un subidón que íbamos a las elecciones a que te peguen este mazazo, pues te quedas en shock, Miguel, en shock. Y entonces yo no podía entender cómo es posible que hubiera pasado esto. Y digo, pues bueno, voy a ver si ha habido pucherazo. Y pensando mal de Sánchez, porque yo pienso mal de Sánchez, lo siento, pero es así. La cuestión fue que cogí y empecé a coger, a mirarme el programa de A3 Media, el programa especial que emitió, y empecé a coger y a mirar, a hacer una serie de capturas, pero muy poquitas, estamos hablando de variaciones de un 20%, ¿de acuerdo? Para ver más o menos la evolución del escrutinio, a ver si me daba una imagen aproximada. Lo que yo veía es que era muy constante. Digo, bueno, vale, pero es muy extraño, yo no lo tenía muy claro. Al final cogí y hice otras capturas pensando en los programas de otros años, y concretamente ya no había ninguna entre tres, pero sí estaba la de Radio Televisión Española. Y cogí los de 2015 y 2016. Me cogí los datos, el único problema, la única diferencia que había entre Radio Televisión Española en otras elecciones y la de Antena 3 en estas, es que Antena 3 sí facilitaba los datos de escrutinio de formaciones pequeñas, ¿vale? Estamos hablando de la coalición canaria y demás. Pero Radio Televisión Española siempre se ha centrado, incluso en estas elecciones, en las principales, las principales fuerzas políticas. La cuestión es que cogí y me hice tres hojas de cálculo, una metida de 2019, otra de 2016 y otra de 2015. Hice lo que es una gráfica con Excel, que es muy fácil, cogerte tú una tira de datos de un partido, utilizar la leyenda del nombre del partido, que aparezca la línea de datos, y ves cómo en una escala aproximada de 180 escaños, ¿vale?, cómo va evolucionando el escrutinio para esa noche, para cada partido, ¿de acuerdo? Una gráfica lineal, como la que vemos, por ejemplo, en los picos de electricidad, en cualquier una de finanzas, financiera, etcétera. Ahí se veía cosas un poco raras. Se veía como que, en el caso de 2010, vi una cosa bastante extraña. En las elecciones de 2016 y 2015, aunque era un 50%, empezaban a partir de un 50%, mucho más tarde que la que de 2019, se veía que, aunque iban pareciendo planas, no eran planas de todo, había variaciones, iban variando los escaños de uno, al principio más, dos, tres, dos, uno, y luego ya no variaban apenas, ¿vale? Sí. Pero en el caso de 2019, si coges a partir de momento muy anterior y muy aproximado a por debajo del 50%, ya estaba prácticamente resuelto en algunos partidos políticos los resultados, con muy poca variación. Eso fue lo que me llamó la atención. Puedes pensar que es excepcional. Estuve analizando, lo estuve viendo y dice, bueno, vale. Y dice, bueno, puede ser fruto de la casualidad, por los resultados, lo que sea. Y te voy a confesar una cosa. No pensé en ese momento que había hecho un pucherazo. Ya prácticamente dije, bueno, esto no es pucherazo, por aquí no lo han hecho. Esto puede haber sido voto por correo, las irregularidades y demás. Y a lo mejor, como dicen muchos compañeros, es que hay mucha izquierda en este país, ¿vale? Es una frase que se ha repetido mucho en nuestro ámbito. Dijo, pues bueno, pues hasta no le di más importancia. Y desde vez en cuando, y esto lo dejé congelado una semana, desde la selección. O sea, estamos hablando ya a la segunda semana de las elecciones, ¿vale? Habíamos estado un poquito indignados con el tema en mi partido, con el tema de no saber si nuestro partido iba a hacer alegaciones, si iba a hacer un seguimiento del escrutinio en las juntas electorales. Y yo al final, la gráfica, lo que era la gráfica y la de lo tenía completamente olvidado. Hasta que Rafa Pal, por azar, un día consultando por internet la opinión de la gente y demás, sacó lo del algoritmo. ¿Vale? Y dijo que, lo que dijo, PSOE es igual a, el PSOE era igual a PP más Ciudadanos. O sea, empezó a sacar todos los datos del algoritmo. Ya me empezó a dar la base de un algoritmo, algo ahí, una especie como de ecuaciones. Sí. Si todos hemos ido al instituto, hemos hecho un bachillerato, o sea, nos acordaremos de los sistemas de ecuaciones. Sí, es una cosa que se enseña prácticamente, creo recordar que el segundo de bachillerato, del antiguo bachillerato. Sí. No sé, ahora en la ESO no sé cómo será. Pues yo lo que hice fue, dices, bueno, vamos a ver. En cuanto empecé a ver las relaciones que sacaba Rafa Pal, y dice, bueno, pues voy a hacer una cosa, voy a ver utilizando esas ecuaciones que se corresponden a lo largo del escrutinio del 2019. En las 423, yo tenía un montaje de 43 posiciones de escrutinio, ¿de acuerdo, Miguel? Sí. Y dice, pues lo que voy a hacer es, ¿qué me sale? Voy a replicar el escrutinio con los escaños de cada partido para ver si me sale lo que dice Rafa. No se asemejaba mucho. No había mucha diferencia, pero se aproximaba, pero no llegaba, ¿vale? Sí. Dije, bueno, esto no es un escrutinio. O sea, vamos a ver, yo soy programador, si yo hago un programa para hacer y a un resultado final, el problema es que un sistema de ecuaciones es un sistema lineal, Miguel. Es un resultado fijo, no es un resultado variable. Para llegar en matemática, te lo comento porque yo he estudiado matemáticas y todo mi padre es matemático. Intenté estudiar física, al final no terminé la carrera. Lo que sí te puedo comentar es que las ecuaciones diferenciales, que se daban también un poquito en el antiguo bachillerato, en COU principalmente, cuando no tienes un resultado, no consigues llegar a un resultado exacto, consigues hacer mediante una serie de funciones un resultado aproximado, ¿vale? Se utiliza sobre todo en ingeniería, en computación y demás para intentar llegar a un resultado. Eso sí podría corresponder a lo que sería un algoritmo que intentase ir calculando las cantidades de votos necesarias para ir cogiendo los escaños necesarios para llegar a un resultado final, ¿de acuerdo? Sí. Que no sé si lo habrán hecho, no sé si lo habrán hecho. ¿Y qué pasa con el algoritmo de Miguel, de Rafa? Pues dije, como método de cálculo no vale, y no vale, porque eso realmente es una posición fija. No, ¿cómo explicarías las variaciones en el escrutinio? No las explicaba, no las conseguía explicar con mi hoja Excel. Y entonces ya no le di mayor importancia hasta que, de pronto, digamos, un día después tuve una revelación. Dice, voy a hacer una cosa. Jugando, estaba jugando simplemente. Dice, voy a coger y voy a hacer la media de aritmética. Todos sabemos lo que es una media aritmética, ¿no? Sí. Es decir, tienes, por ejemplo, imagínate que tienes 5 más 10 más 15 más 20 más 25. Y las pones cada una en una casilla, ¿vale? Y son 5 valores que tienes. Lo que hace es sumar los valores de cada uno, 5 más 10 más 15 más 20 más 25, y luego lo divides entre los 5 veces, entre los 5, por 5. Sí. Porque son 5 números, ¿vale? Esa es la media aritmética. Lo hemos dado todos en el colegio y es muy fácil. Pues las 43 posiciones del Partido Popular, había, o sea, el Partido Socialista variaba, Ciudadanos variaba, Vox variaba muy poco, pero el que menos variaba era Partido Popular. Era muy poco, un poquísimo, una variación que nos llegaba casi, vamos, era 0,08. Digo, vamos a ver, no puede ser una variación. Lo que hacía era lo muy siguiente, para calcular esa variación lo que hacía era, una que tenía la media aritmética, le cogía y le restaba a la media aritmética el resultado final. ¿Vale? Si estamos hablando que el Partido Popular había sacado 66, imagínate que la media aritmética era 66,8, ¿vale? Mm. Pues la diferencia sería 0,08, ¿vale? Esa sería la diferencia. Eso lo llamaba yo la desviación. Es decir, lo que ha variado hacia arriba o hacia abajo, la evolución de la media hasta llegar al resultado final. En el peso era negativo, o sea, tenía una tendencia descendente. Empezó con 130 y llegó a 123. Ciudadanos era ascendente, era subía. Unidos Podemos también subía, era evidente, se veía la gráfica que yo había hecho previamente en la ocasión anterior. Pero a mí lo que me llamó la atención fue el Partido Popular. Digo, trate, es curioso. Y entonces pensé, digo, vamos a hacer una cosa. Como en el escrutinio a veces, el escrutinio no siempre cambia. Es decir, puedes tener una captura de un momento del escrutinio a otro y sigues teniendo los mismos escaños para cada partido, ¿sabes? Sí. Lo que hice fue, si había 3 que estaban repetidos, quitaba 2. ¿Me explico? Para que solamente se quedaran los que iban con diferencias de uno a otro. ¿Vale? Para cada partido. ¿Me explico? ¿Que solamente cambiaba el Partido Popular? Pues se lo dejaba. ¿Que no cambiaba ninguno? Lo quitaba. Así hasta que cambiaba. ¿De acuerdo? Entonces reduje la cantidad de puntos de escrutinio de 43 a 22. La sorpresa que me llevé cuando calculé la media era 0%. Un 0%, Miguel. Ahí había premeditación. Claro, ahí ya sí que indicaba que sí que había habido algún tipo de intervención electrónica, ¿no? Lo que tú decías antes también. Algún lo que... tipo de cálculo matemático, seguro. Seguro. Entonces, que me perdone Rafa porque esto no lo sabe, porque cuando hablé con él y le pasé la información y le estuvimos comentando, este punto no se lo comenté. Esto casi es primicia tuya, ¿eh? Podríamos decir. Entonces lo que hice, lo que pensé, digo, esto ya intuía premeditación. Y sabéis, la premeditación era decir, esto no es un cálculo para el escrutinio, esto es una manera, para resumirte de una manera muy sencilla. Es como si Pedro Sánchez le dice a alguien, a ver, necesito un resultado que me garantice el gobierno de la siguiente manera. Necesito poder hacer gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña y con Unidos Podemos. Y si no puedo formar gobierno con ellos, con Ciudadanos. Y eso sí, que siempre la mitad de la cantidad de escaños que tengamos, nuestro bloque, que siempre la mitad, que nunca la supere, el Partido Popular y Vox. Esas son las ecuaciones básicas. ¿Me explico? Sí, sí, porque es lo que ha salido. O sea, exactamente la suma PSOE-Esquerra más Podemos es exactamente la misma que PSOE más Ciudadanos. Y Vox y PP, como tú dices, siempre son la mitad de esa suma, ¿no? Exactamente. Es como si hubiera alguien, Pedro Sánchez hubiese dicho, quiero que alguien me dé estas condiciones. ¿Qué resultados tengo que sacar? Y a continuación pues dices, pues bueno, pues lo que tienes prácticamente es un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Eso se resuelve. Sí, son todos múltiplos de 3, también es un tema que se ha tocado mucho. Esto va después. Esto tiene explicación con otra cosa. Lo importante es que es un sistema de seis ecuaciones con 6 incógnitas. Y eso se puede, en matemática, lo hemos hecho casi todo el mundo en el bachillerato, pues es simplemente deducir. Y vas deduciendo. Primero vas intentando reduciendo, eso es un esfuerzo matemático. Y al final conseguí que dependiera, sacar una ecuación que determinaba los votos de Vox en función de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Vale? Sí. Exactamente eso. Entonces cogí y dices, bueno, vamos a ver. Vamos a reconstruir todo lo que es. O sea, cuando yo me di cuenta de eso, digo, uy, esto es rarísimo. Esquerra Republicana de Cataluña, ¿y por qué? Luego me di cuenta de una cosa que me llamaba la atención. A lo largo de todo el escrutinio, en 43 posiciones de escrutinio, desde un debajo un 5% de escrutinio hasta más del 99%, no ha variado el número de escaños de Esquerra Republicana de Cataluña. 15. Miguel. Sí. Y todos los oyentes que nos escuchen. Si alguien conoce un poco cómo funciona las votaciones en España, el sistema electoral, tú puedes pensar... Vamos a ver, los primeros escrutinios son de las mesas que están cerradas de por la mañana, que son poblaciones muy pequeñas, que vota todo el mundo, o que son muy mesas muy pequeñas y que a las cierran a las 8 y como son tan pequeñas, poca población, enseguida se hace el recuento. Pero vamos a ver, esas son poblaciones pequeñas del interior de España, donde sea, aldeas, zonas de Galicia, yo qué sé. Pero no es poblaciones grandes como Madrid, Barcelona, Bilbao. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, no es extrapolable, es decir, eso no tiene lógica. Por mucho que en general, muchos pueblos pequeños, no todo el mundo va a votar a la Republicana para que salga justo lo mismo que los grandes. Tiene que haber variaciones. Y son 4 provincias. Cataluña. Totalmente. Al final ya estaba con la mosca detrás de la oreja. Entonces ya pensé, vamos a ver, ¿y por qué tienen que ser 15? ¿Por qué tienen que ser 15? Dice, vamos a hacer un hoja este, voy a coger y voy a hacer otra hoja este en el cual voy a hacer un escrutinio, y no es exactamente un escrutinio, es decir, voy a numerar de 1 hasta 40, en una, cada uno una columna en la cual, en el caso de que Esquerra saque un escaño, el siguiente que saque 2, en el siguiente que saque 3, ¿me sigues? Sí. Bien. Y voy a aplicar a continuación en cada columna lo que tendré que sacar cada partido a partir de las ecuaciones que he deducido, para saber lo que sacaría en función de Esquerra Republicana de Cataluña. Pues efectivamente, a los 15 escaños salía el resultado de la noche electoral. Pero había más posibilidades. Había con 5 escaños, con 10, con 15 y con 20 y con 25. O sea, múltiplos de 5. Porque en la ecuación que de Esquerra Republicana de Cataluña se puede ver que para calcular a Vox de Esquerra Republicana de Cataluña hay que hacer una división por 5. Claro. Más claro, agua. El resto eran decimales que estaban intermedios y eran imposibles, no se podían utilizar como resultados. Y entonces, si empiezas a analizar y empiezas a pensar como lo pensaría el Partido Socialista, si es verdad que ellos han manipulado este pucherazo, no lo digo del todo, pero tiene toda la pinta de que lo es. Es decir, ¿por qué no han sido 5? Pues si tú empiezas a mirar los resultados y si alguien se descarga el Excel, verá que todos son múltiplos de 5, acaban en 0 o en 5. Todos los resultados de cada partido. Es muy evidente. Eso no se lo cree nadie. Si te coges... ¿Múltiplos de 5 o de 3? No, de 5, eran múltiplos de 5, en este caso para 5 escaños de Esquerra Republicana de Cataluña. Acaban todos los resultados de cada partido o en 0 o en 5. ¿De escaños me hablas al Congreso? Sí. No, te vas así, ¿no? Estoy despistado porque PSOE tuvo 123, ¿no? El PP 66. Sí, pero estamos hablando de una hoja este, que lo mismo te has bajado de la hoja te habrás bajado de Rafapal, ¿sí? Que se llama Algoritmo y Escrutinio. Sí. ¿Vale? Vete a donde pone el algoritmo. Sí. tiene que poner ahí, aparecerán decimales, ¿vale? Mm. Fíjate, cuando veas que Republicana tiene, o sea, hasta si empiezas de 1 a 5, verás que hasta el 5 no tiene en números enteros los resultados de los partidos. Mm. ¿De acuerdo? Sí. Perdona, lo voy a abrir al mismo tiempo contigo para que nos podamos guiar mutuamente. Sí, pero no tenemos mucho tiempo ya, pero coméntame este tema y cerraremos, y si hace falta, pues continuamos otra semana, pero continúa, sí. Pues la cuestión es que el 5 era el resultado que eran múltiplos de 5, 125, 70, 55, 50, 20 y 5, ¿lo ves? Sí. Si te vas y sigues, si vas a 10, todos son pares. Algunos múltiplos, entendido. Entonces, eso es imposible. Matemática, eso lo ve cualquiera y dice: esto es muy raro, esto es pucherazo, esto no puede ser. Claro. Y si te vas por encima de 15 escaños, o por ejemplo a 20 o 25, que son los siguientes resultados, sería demasiado para la Esquerra Republicana de Cataluña para su ámbito. Mm. Estamos hablando de que Cataluña tiene 41 escaños, pues 25 es mucho. Eso no se lo cree nadie. Es imposible. Y aún así 15 era muy forzado, ha crecido muchísimo. Mm. Pues si te das cuenta. El valor de 15, del valor de la Esquerra Republicana de 15 es el que daba unos resultados para el resto de partidos que parecen aleatorios, porque son pares e impares. Y ahora la explicación de por qué son múltiplo de 3. Porque 15 es igual a 3 por 5. Así de simple. Claro. Y todo está basado en Esquerra Republicana de Cataluña. Mm-hmm. Se han cogido los 15 de Esquerra como base para el resto, ¿quieres decir? Exactamente. Mm-hmm. De hecho, es muy curioso. Vamos a ver, yo te estoy hablando ahora mismo de hechos, de los hechos. Y esto es lo que yo, los hechos que yo puedo poner sobre la mesa. Que aquí demuestran que aquí ha habido un presunto pucherazo. No lo digo porque eso sería muy fuerte, pero es que tiene toda la pinta de que lo es. Y es más que palpable que lo han hecho de esta manera. Primero han establecido un cálculo inicial para decir los resultados que ellos querían. Y es que además, si te cogen la correlación de fuerzas de PSOE con unos o con Ciudadanos, son 180. El PP y Vox nunca van a llegar a los 90 y aún así, aunque PP y Vox y Ciudadanos se unieran, nunca pasarían de 150 escaños. Mm. No serían una verdadera oposición para frenar cualquier cosa que hiciera Pedro Sánchez. Claro, y para terminar ya, pues esos 2 millones de votos nuevos que de manera increíble han ido todos a la izquierda y a los independentistas, ¿no? Algo que también es estadísticamente imposible y en el momento que vive España, menos todavía, vamos. Eso te lo propongo que si quieres lo analicemos en otra entrevista, para otra semana, sí. Para la próxima semana, uh-huh. Donde podamos analizar un poco los resultados ya por las comunidades, ¿de acuerdo? Perfecto, muy pero bien. Pero vamos o menos, eso, pero Rafa Paz ya lo ha adelantado en su artículo y en el vídeo que acabo de publicar hoy, pero prácticamente es esto lo que tienes, o sea, es cuando empiezas a analizar los resultados para terminar, y para a modo de resumen, anticipatorio de lo que va a venir la próxima semana. Uh-huh. Todo está basado en a partir de la Esquerra Republicana de Cataluña. Sospecho que algún partido independentista más, ¿vale? Sí. Sobre todo porque han hecho coalición para Europa. Y puede que haya cucharazo para Europa. Incluso he hecho un pronóstico de resultados para las europeas. La cuestión es que el independentismo ha crecido en todas las comunidades donde tiene presencia. En todas. Es como si España, la gente que se considera española, se hubiese borrado el mapa automáticamente. Es una cosa rarísima. Desde luego que es bastante raro. Juan Francisco, pues estamos fuera de tiempo. Es interesantísimo lo que nos estás contando. Probablemente volveremos a tocar el tema, sobre todo pues estas elecciones europeas que acabamos de pasar. Si investigas y ves también algo raro, pues no dudes en contactar conmigo y comentármelo, porque volveremos sobre el tema, porque realmente es muy importante. Y muy preocupante que nuestro proceso electoral pueda estar trucado y manipulado de esta manera. Así que, pues bueno, Juan Francisco, no sé si quieres comentar alguna cosa más antes de terminar la entrevista. Sí, solamente quiero comentar una cosa. No sé lo que ha podido pasar, ha habido pucherazo en elecciones anteriores. Aquí es más que evidente. No podemos dejar que nos hagan esto. Si no, se acabó la democracia en España tal y como la conocemos. Habrá otra cosa, no lo sé. No sé si será mejor o peor. Pero lo que conocemos actualmente ya no existirá. Hay que hacer algo. Totalmente de acuerdo. Pues nada más, Juan Francisco, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Campañas españolas en Europa. El 18 de mayo de 1656, un ejército francés de 30.000 hombres al mando de Turena pone sitio a la Plaza Española de Valenciennes, situada en el actual territorio francés al lado de la frontera con Bélgica. La ciudad estaba defendida por unas tropas de 2.300 hombres apoyados por 6.000 milicianos, todos ellos bajo las órdenes de Francisco de Meneses. Los defensores aguantaban bien, pero poco a poco se iba minando sus ánimos. A finales de junio, Juan José de Austria, recientemente nombrado gobernador de los Países Bajos, acude en auxilio de Valenciennes con un ejército de 22.000 hombres. El ejército francés, informado del auxilio que esperaban los sitiados, redoblan sus ataques. El 15 de julio, la plaza está a punto de rendirse cuando apareció el ejército de auxilio. Este monta su campamento a una legua y prepara la ofensiva. Esa misma noche, los españoles tienden 11 puentes sobre el Escalda sin que los franceses se enteren y comienzan a cruzar el río mientras la artillería española disparaba sobre los franceses para distraer al enemigo y ocultar los ruidos que pudieran hacer su infantería. Cuando cruzaron el río, las tropas españolas se dividen en cuatro cuerpos con una vanguardia de mosqueteros escogidos. Una vez desplegados, los españoles encendieron grandes hogueras para ver mejor y los franceses se ven cogidos por un ataque en cuatro puntos distintos, centrándose tres cuerpos contra las fuerzas francesas al oeste del río, que estaba al mando de La Facté, mientras que el otro cuerpo realizaba un ataque de diversión sobre el campamento de Turena. Conté cayó sobre el campamento francés, logrando ganar sus trincheras al tercer asalto. Una vez cegadas las trincheras y retiradas las estacas, el propio Juan José de Austria encabezó el ataque de la caballería española. La Ferté realizó una carga de caballería para intentar auxiliar a sus soldados, pero fueron derrotados, cayendo herido el propio mariscal, siendo después capturado. En el otro frente de ataque, Turena había rechazado a los españoles, pero estos lograron su objetivo. Cuando los franceses se dieron cuenta de que se estaba atacando el campamento de La Ferté, ya era demasiado tarde para acudir en su socorro, ya que los españoles habían logrado abrir las esclusas que habían arrastrado los puentes tendidos por los franceses y que unían ambos campamentos. Turena salió huyendo hacia Quesnoy, siendo perseguido y obligado a rendirse. Antes del amanecer, los españoles toman contacto con los sitiados, entrando el primero de todos en la ciudad, Juan José de Austria. La debacle del ejército francés fue total. Se capturaron 80 oficiales, incluyendo a Turena, La Ferté, el conde de Estreches y el gobernador de Arras. 8.200 soldados fueron hechos prisioneros y se apresó todo su tren de artillería, 50 cañones, además de los bagajes. Huyendo en desbandada después de tirar sus armas, más de 5.000 hombres. Esta victoria logró elevar la moral de los tercios en Flandes. Pero esta importante victoria solo fue una inflexión en el rumbo que estaban tomando las cosas en los Países Bajos españoles. En 1657 se firma en París un tratado entre Inglaterra y Francia que tenía como fin atacar los intereses españoles, tanto en los Países Bajos como en América. Tras atacar varios objetivos españoles con poco éxito, en 1658 se centran en el ataque a Dunkerque, poniéndola asedio el 25 de mayo. El 10 de junio llega un ejército español en auxilio de la plaza y ambas tropas se enfrentan el 14 de junio. Los anglo-franceses están apoyados por el mar por buques ingleses que impedían a la caballería española situarse en la playa, que era la mejor zona para realizar un ataque, lo que hace que se pongan en un terreno totalmente desfavorable, el Arenal de las Dunas. Lo más razonable, viéndolo con la perspectiva del tiempo, es que los españoles se hubiesen retirado hacia el interior y hubiesen esperado mejores condiciones para combatir al enemigo. Sea como fuere, esto no pasó, y tras cuatro horas de combate, donde fue decisivo el ataque de la caballería francesa desde la playa contra el flanco español, que lo deshizo totalmente, la victoria anglo-francesa fue total. El ejército español tuvo más de 1.000 muertos y 4.000 soldados fueron hechos prisioneros, por tan solo 430 muertes francesas. El camino de Flandes estaba ahora en manos francesas. En palabras de Juan José de Austria, cualquier cosa estaba ahora a su alcance. En el frente de Cataluña, las cosas iban mejor para los intereses españoles. El 4 de mayo de 1658, tropas españolas toman Camprodón, en el Valle del Ter, y estratégicamente importante al controlar el paso de los Pirineos. Los franceses rápidamente intentan retomar la población, siendo derrotados, dejando 400 muertos y 600 prisioneros en el ataque. Pero esto no les disuadió de seguir intentando recuperar Camprodón, y poco después un ejército francés de 4.000 infantes y 2.300 jinetes a mando de Saint-Diadonais ponen sitio a la población defendida por unos 100 hombres al mando de un sargento mayor. Enterado de la situación, el virrey de Cataluña manda en auxilio un ejército de 3.000 infantes y 2.000 jinetes al mando del marqués de Mortara, que llegan al Valle del Ter el 15 de agosto de 1658. Los franceses se sitúan en un estrecho llano a ambos lados del Ter, dejando a unos pocos hombres en las trincheras de asedio. Mortara, amparado en la oscuridad, vadea el río con la mayoría de sus hombres, mientras un pequeño grupo realizaba un ataque de distracción por el flanco izquierdo francés. En un primer momento la trampa funcionó, pero los franceses descubrieron la intentona española y Mortara hizo suspender su ataque y mandó a avanzar a sus tropas por el llano, y a medida que el terreno se iba ampliando iba desplegando su caballería apoyada por varias mangas de mosqueteros. La infantería avanzaba junto al río y en la zona más escarpada de la montaña la caballería desmontada avanzaba. Los franceses salen al encuentro de los atacantes. El choque fue muy duro, empleándose a fondo ambas partes. La infantería española, encabezada por los veteranos del tercio de la guardia, desplegada en una formación más amplia, logra hacer retroceder a los franceses, provocándoles numerosas pérdidas. La caballería española, al mando de Diego Caballero, desmantela a la francesa, que se retira hacia su plaza de armas. Los españoles siguen avanzando, capturando a los franceses que se habían quedado en las trincheras. La infantería francesa se iba retirando en orden. Mortara ordena girar a la infantería española del flanco izquierdo y la dirige hacia la francesa. Pillada entre dos fuegos y bajo fuerte descarga de mosquetería, finalmente los franceses huyen en desbandada. La batalla se saldó con unos 500 franceses muertos, 1.400 prisioneros, entre ellos un marqués, un general, 80 capitanes y otros 150 oficiales, además de todas sus banderas y su artillería. Por la parte española, las bajas fueron 50 muertos y 200 heridos, aunque hubo de lamentar la pérdida del maestre de campo del Tercio de Valencia, don Nicolás Ferrer. Tras esta victoria, los franceses solo mantenían las plazas españolas transpirenaicas. El 17 de noviembre de 1659 se firma en la isla de los Faisanes, en el río Bidasoa, el Tratado de los Pirineos entre Francia y España. Se eligió esta isla por ser de cosoberanía española. Durante los meses de agosto a enero la soberanía es francesa y entre los meses de febrero y julio es española. El tratado constaba de 124 puntos que abarcaba diversas cuestiones desde territoriales hasta derecho internacional. En la frontera norte, Francia recibió el condado de Artois y varias plazas fuertes en Flandes y Luxemburgo. Los franceses devolvieron a España Charolais en el Franco Condado y las conquistas que habían realizado en Italia. En la frontera sur se cedió a Francia el Rosellón, el Conflet, el Vallespir y una parte de la Cerdaña, situando la frontera franco-española en los Pirineos, con la excepción del pequeño enclave de Llivia, situado 3 kilómetros dentro del territorio francés, y del Valle de Arán. Este tratado incluía un indulto general, y en el Rosellón el compromiso era mantener la vigencia de los usages de Barcelona y sus instituciones al norte de los Pirineos. Al año siguiente, Luis XIV decretó la derogación de los usages, la abolición de las instituciones propias catalanas y la prohibición del uso del catalán en el ámbito público bajo pena de anular el indulto general. Este fue el gran logro que consiguieron los patriotas catalanes, que hoy en día se les llena la boca hablando de la Cataluña Norte, que sin duda seguiría siendo parte de la región catalana si no hubiesen sido unos auténticos traidores a su patria. Tras este tratado, el sol, lamentablemente, empezaba a ponerse en el Imperio Español. Bueno, amigos, pues tras esta pausa damos por terminado la Aquí la Voz de Europa de esta semana. Como siempre, os recordamos y os pedimos que difundáis el programa, que difundáis nuestros vídeos, que difundáis el Aquí la Voz de Europa de cada semana y también, como siempre,